con la gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la cola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Bienvenidos. 6 minutitos pasan, no más de las 6 de la tarde. Otra vez un viernes, otra vez acompañándoles desde A Todo Resumen, el periodístico necesario para después desconectar, apagar la tele y arrancar el fin de semana. Quisiste arrancar así como... ¡Bum! En primera, Diana Melón. No, iba a hacer un comentario superior y... Viernes caluroso. Muy buenas tardes. Yo, la verdad que este viernes me sorprendió, no sé si para bien o para mal, tengo planes que son para bien. Pensé que iba a llover, en un momento, hoy, 10, 11 de la mañana, gris, pesado, ¿no? No sé cómo, ¿dónde estaban ustedes en ese momento? Si estaban viendo el cielo. Bueno, ante Francisco, todo... Hola, Francisco Castaño, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Sí, a esa hora estaba haciendo trámites, pero sí, está bastante... Ah, yo también, ¿por dónde andabas? No, eso lo dejamos off the record, que la gente no le interesa. ¿Qué trámites estabas haciendo? Te pones tan sospechoso, Castaño, con algunas cosas. Igual, para mí, el tengo que hacer trámites nunca es cierto. No, uno le dice trámites a muchas cosas, por ¿no? supuesto, pero es muy no, estuve haciendo trámites. Decime qué estuviste haciendo. No sé, no ahora, ¿no? Pero digo, como una frase que uno tiene armado como para zafar. No, estaba haciendo trámites. Mentira, eso, gestor ahora. Bueno, vamos. Puede ser que trabaje como gestor y no lo sabía. Hay que mantenerse de alguna manera, ¿viste? Hay que ganarse el pan. Bueno, ahí iniciamos el programa con un fragmento que queda un poco descolocado o parece un poco añejo ya con todo lo que pasó, toda la información de esta semana, que fue una semana bastante cargada. Cargadísima esta semana. Pero no podíamos dejar de recuperar lo que fue el inicio de sesiones en el Parlamento el pasado domingo, donde Alberto hizo algunos anuncios un tanto redoblante y nada más que redoblante. Parece que ser que con el tema del aborto no se leyó el último proyecto de ley que fue presentado por la campaña, porque en todo momento habló de mujeres, no habló de personas gestantes como así lo hace el último proyecto de ley que fue presentado por la campaña, solo habló de mujeres. Sí, igual parecería que no, si lo leyó, y ponerle que no lo haya leído, tampoco le importó tanto ni le interesó, sino que va a presentar otro proyecto. Digamos, un poco también como un primero en esto, ¿no? En generar toda una construcción discursiva. Todos los medios afines están como levantando. Bueno, nunca un presidente, nunca desde el Ejecutivo se armó un proyecto de ley de estas características. Bla, bla, bla, bla. ¿No? No había necesidad, tal vez, me parece, de querer apropiarse tan burdamente de un proyecto de ley que vienen presentando la campaña hace más de 14 años. Lo mismo pasó quizás durante el kirchnerismo con la ley de radiodifusión, la conocida ley de medios K, que en realidad los 21 puntos por una radiodifusión democrática o algo así lo había generado una comisión que se había formado en la década del 80 para justamente, que venía desde hace muchísimos años exigiendo que se reformara la ley de medios que hasta ese momento teníamos vigente. Y sin embargo, poco se reconoció a esta comisión o esta coalición que se había formado, sino que pasó a ser llamada la ley de medios K. Pareciera ser que con el aborto pasaría lo mismo. ¿El aborto K? El aborto K, quizás, o el aborto AF, el aborto AF, un poco... El aborto fufu. Sí, sí, porque ahora ya lo cano queda como desfasado, queda ya fue, vintage. ¿No? Ya fue. Es vintage. Ya no existe el kirchnerismo como a eso que conocimos en algún momento. ¿Estaríamos en una etapa fernandista? A mí me parece que puede, ahí está como toda esa construcción de la jefa es Cristina, Alberto es un títere. Acá, para mí, hay algo más interesante que eso. No me convenzo con esa teoría de que Cristina lo reta y ya con eso alcanza. Parece que Alberto es bastante más pillo de lo que lo quieren mostrar. Yo creo que, igual viste que previo a las elecciones, desde algunos sectores macristas, escuchaban algunos estos rumores que inicia una persona en Alpargata que no tenía nada que hacer, sentado en Alpargata, y dice, ¿qué rumor puede iniciar? Y era que Alberto estaba muy enfermo. Que muy se iba enfermo. A morir, es verdad. Entonces asumían, se moría y asumía la presidencia Cristina. Bueno, vamos a ver. O Alberto directamente, en verdad, ya murió. Muchos House of Cards, esta gente. Capaz que es como lo de Paul McCartney. Exacto, pensando en eso. Perdón, no pueden comparar a Paul, la muerte de Paul con los esto. Los dos tocan la guitarra. Por favor, Francisco, no podés comparar. La muerte de Paul es un ícono, o sea... Hay gente que estudia e investiga eso. Bueno, no queríamos llevarlo a ese nivel de literalidad del comentario. Se habló, además de esto del aborto, generó unos gritos muy particulares, ¿no? Alberto, presidenta. Además, ya le dicen Alberta. Buah, Alberto, presidenta. Era todo muy extraño. Habló de muchísimas otras cosas. Sí. Alberta. Hay unas que me gustan porque tienen como ciertas contradicciones. Hay una cuestión mucho de protegernos a nosotros, ¿no? Les pobres, que pobres bobos, nos dicen un momento. Enriquecen. Se terminó la Argentina de los vivos que se enriquecen y de los pobres bobos que consumimos. Él se siente un pobre bobo también, ¿no? Ese presidente. De pobre no tiene mucho, Alberto. No, Alberta. No, vive Alberto. En Puerto Madero. No, de pobre no tiene. Pero después te tira. Bueno, voy a protegerlos ustedes. Y la palanca para protegerlos van a ser los hidrocarburos, el litio, la megaminería, la contaminación de ustedes. Capaz que si consumimos menos porque nos morimos antes, también llegamos con más plata al fin de nuestras vidas, tal vez. Nos vamos a poder comprar un montón de cosas, pero a costa de tener un poco de cianuro en la sangre. ¿Qué hace un poco de cianuro en la sangre? Si te podés ir y comprar un plasma. Un plasma no, plasma es viejo, ¿no? ¿Cómo es? LED. LED. Me quedé en el tiempo, pero sí, habló de la necesidad de invertir en megaminería, de invertir en litio, bastante en términos, si bien por hubo algunas en algunos momentos de la necesidad de luchar contra el cambio climático y proteger el ambiente y demás cosas, sí salió a decir que era necesario avanzar en términos de producción o extracción de litio, megaminería y petróleo. Así que más o menos delineó la política ambiental que va a tener este gobierno. Pero no solo habló en términos de ambiente o de aborto, sino que también anunció una reforma judicial. Así que si les parece, vamos a escuchar un fragmento del discurso en donde anuncia la reforma. A ver. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Queremos una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad. Ni para un funcionario corrupto, ni para quienes lo corrompen. ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial, se está violentando no solo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho. Para superar este muro, que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia. Hemos visto el deterioro. Y ahí escuchamos un fragmento del discurso de Alberto, que duró alrededor de una hora aproximadamente y contó con la presencia de numerosas personas. Habló muy poco, un poco menos de lo que Axel en torno a la pesada herencia, o no sé cómo le llamarán ellos. El macrismo le llama la pesada herencia, no sé cómo le llamarán el albertismo. La pensada herencia. Ahí va, los medios afines dicen la pensada herencia. Muy bueno. También en este marco agradeció. Estamos muy abajo igual. Sí, estamos muy abajo. Pero bueno. Todo nos sorprende. Agradeció al Papa Francisco, quien dijo, quien de modo singular y ante los líderes de las finanzas internacionales volvió a enfatizar su llamamiento a construir una economía con alma. Una economía con alma. Allá que lo tenemos a Mariano Feli, después le podríamos preguntar qué es una economía con alma. Yo pensé tal vez alma, hay una alma, una persona, ministra. ¿La ministra se llama alma? Hay una con alma, una economía con alma. No, muy malo. Calculo que no. Después de la herencia, de la pensada herencia. Y también habló, y esto te va a interesar a vos, Francisco Castaño, dijo, los líderes de Israel, España, en primer lugar Israel, dijo. Porque fue por orden cronológico. Israel, España, Francia, Italia y Alemania, a quienes entrevistamos, también manifestaron su predisposición a acompañar la voluntad argentina de encarar una salida sostenible a la encrucijada del endeudamiento externo. Bastante parte de su discurso dedicó a la deuda y al efecto que generaría los pagos de la deuda a los que Argentina está atada. Pero bueno, en ese mismo momento, encarando, hablando de la deuda, lo enganchó con el tema hidrocarburos y megaminería. Muy rápidamente, muy automáticamente lo hizo para que la gente dijera, bueno. Y de algún lado hay que sacar plata. El fin justifica los medios. Y hay más audios de este discurso. Una hora y pico, no lo vamos a pasar entero, obviamente, porque se nos va el programa. Y nos dormimos acá. Nos dormimos. He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia. Queremos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado. Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la administración anterior promovió, y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. Argentina necesita una política ambiental activa que promueva una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de valoración de los bienes naturales. En esa búsqueda estamos inspirados en la encíclica Laudato Si de nuestro querido Papa Francisco, carta magna ética y ecológica a nivel universal. Por eso hemos tomado como primera decisión jerarquizar como ministerio al área ambiental. Firmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, promoviendo el desarrollo integral y sostenible mediante una transición justa que asegure que nadie quede atrás. Estas medidas son esenciales para entender la vulnerabilidad del país y en particular de los sectores más desprotegidos, que son los que más sufren los efectos del cambio climático. Necesitamos ordenar las condiciones para la conservación y el uso racional de los recursos ambientales, de los bosques, de la biodiversidad, de los humedales, los suelos, del mar y sus recursos. Todo eso lo vamos a hacer apostando fuertemente a la base de nuestra economía, que va a ser los hidrocarburos, el litio, la megaminería. Aparte, se jacta de haber ascendido al rango de Ministerio Ambiente, pero pone a Cabandía la cabeza. Y segundo, Gioja. No, es buenísimo el Ministerio de Ambiente. Vamos a irnos de esta parte después de escuchar algunos fragmentos, haber hablado algo de lo que dijo Alberto, de qué se dijo después, ¿no? Porque se estuvieron diciendo muchas cosas, habló bastante, habló un poco de todo. Yo solo quería remarcar cómo le gusta decir nunca más a esta gente, ¿no? Pero eso después lo podemos discutir, vale, en la construcción discursiva. Pero algunas críticas que hubo, algunas respuestas, no sé si tienen más graciosas que otras. ¿Alguna, la que más le guste, que hayan escuchado? Las cosas que publicó Amalia Granata fueron... serían dignas de un biribiri, pero bueno, como estaba concatenado con esto, pero las cosas que dijo, que en realidad no las dijo, las fue publicando Amalia Granata a medida que iba escuchando al presidente, dijo, por ejemplo, según Alfardés, que es el usuario de Twitter de Alberto Fernández, si lo decías lo tenés y el Estado te ayudaría, y si no lo decías lo podés matar en forma legal, que el Estado también te ayudaría. Esta nueva categoría de persona deseada o no deseada, creada por el presidente, es única. No entiende el desear algo a Amalia Granata o no, un hijo deseado o un hijo no deseado, no lo fijaría el Estado, de última lo decidiría una persona si el aborto fuera legal. Esa parte no la entiende, no te van a obligar a abortar, Amalia, sí. Quédate tranquila. Y creo que lo peor es lo que siguió, que dice: las violaciones, el narcotráfico, la pedofilia, los femicidios también suceden, ¿los legalizamos? Eso es muy bueno. Hay algo en la cabeza que funciona de una forma que podés no funciona, llegar a pensar, diría, que está bien lo que estás diciendo. Y es un buen contraargumento. No, hablando de buenos contraargumentos, tal vez lo que sí publicó Miriam Bregman. Tenemos un proyecto de hashtag de aborto legal. Lo construimos colectivamente, miles de mujeres movilizadas con la campaña aborto legal. No se explicó por qué enviarán otro y con qué contenido. Digo, ahí es donde se pone más interesante un debate. Y no diciendo, bueno, no sé, los accidentes de tránsito suceden, así que legalicémoslos. Es raro, Amalia Granata, a mí más raro que Amalia Granata es cuánta gente la votó para que llegue a donde llegó, ¿no? Exactamente. Qué o, loco. Por ejemplo, las cosas que dijo la Pato Bullrich, que escuchando el discurso de Alberto, iba tuiteando también, al igual que Amalia Granata. Eso es un peligro, que los dejen hacer eso es un peligro, porque ahí es donde desbarrancan. Sí. Tendrían que bloquearle las cuentas en ese momento. En ese momento, cuando toman alcohol. A Pato habría que sacarle el teléfono. Exactamente. Dijo: Alberto Fernández dice que la mentira es la mayor perversión, pero en su discurso mintió sobre todo lo que hicimos en seguridad. No niegue la realidad, Alberto. Los logros en nuestro modelo de gestión están a la vista y los argentinos lo saben. Bueno, Pato. Sí, sí, sí. No sé, por ejemplo, quienes luchamos para conseguir justicia por Rafael Nahuel, lo sabemos. Sabemos cuáles son los logros y la política que tuvieron, están a la vista. Eso está más, sí, que claro. Sí, felicitando a Chocobar y la doctrina, que bueno, pobre tipo, no pasó nada, actuó como debía. Mienten los números. En nuestro gobierno aumentamos el decomiso de drogas y disminuimos los homicidios, convirtiéndonos en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Me gustaría, Pato, me gustaría. ¿Qué números te pasaron, Pato? ¿Te mintieron? Me encanta, igual me acuerdo lo del decomiso de drogas. Me parece que fue de lo mejor que ha hecho el macrismo cuando te invitaban a ver la quema de drogas. Eso fue de lo mejor que ha hecho Pato Bullrich. Yo creo que es una política de Estado que habría que sostenerla. Vamos a quemar todo de juntes. Se tendría que llamar y vamos a quemar. Excepto, ¿no viste el video de que llaman a los medios a cubrir, no acá en Argentina, era en otro país, pero llaman a cubrirlo a los medios un campo de marihuana, le empiezan a prender fuego y el humo iba para el lado de los medios? Todo re loco. Es como la de los Simpsons. Pueden buscar el video. Ah, sí, que tiran pelo después. Sí. Me acordé. Odio que me dejen afuera de esto. Ah, bueno, esto algún día lo vamos a tener que solucionar. No. Que no veas los... No, está bien. O dejaremos de dejar de hablar de los Simpsons. La naranja mecánica la pones enfrente de una pantalla, la abrís los ojos, maratón de los Simpsons. Quedan muchísimas cosas que pasaron esta semana, muchísimas. Pero hay que dosificar. Seis casos de coronavirus ya tenemos. ¿Cuántos? Seis. Entré al estudio con dos. ¿Qué pasó? No, ahora, ¿qué pasó? Diario Perfil dice: coronavirus en Argentina, ya son seis los casos positivos y analizan otro paciente. Y sí, hay mucha gente venía en el avión 14 horas con la persona infectada, alguno, no sé, 10% que, de eso. Que lo único que llegamos es a Punta Indio, no estamos tan infectados, no tenemos la capacidad de ser infectados por coronavirus. Por otras cosas, no, sí, ahora pero... si íbamos a Punta Indio sin repelente y capaz que se nos complicaba. Yo no un me poquito puse repelente en todo el fin de semana. Hay que empezar a alejarse de Diana. Estamos en el estudio acá. No, sí, hay que cuidarse, pónganse repelente, dengue, brote, está complicado. Coronavirus 6. Va tranqui, lávense las manos. ¿Qué le podemos decir? La mejor recomendación. Es la mejor recomendación, sí. ¿No? Ya está, somos... Usar barbijo también, no. Calculo, ¿no? No, Dayana, no. Milón, Dayana, no. Caíste en la trampa. No me compré barbijo, la verdad. No. Imagínense que con el peligro del dengue no uso repelente, imagínense. Vos sos una temeraria. Ya fue, que vengan. ¿Tenés la vacuna puesta, Dayana? Les daré batalla, no tengo vacuna. No tenés vacuna, claro. Hace mucho que no me pongo una vacuna, así que... Ya fue, no. Lo que no te mata, te prestaré batalla. Obviamente, ahí estaremos acompañándote. No, lo del barbijo. A la distancia, igual, a la distancia, con barbijo. No, barbijo solo si estás infectada. Si no, claro, no sirve el barbijo. ¿Le sacás los barbijos a los médicos, al personal de salud? Además, no pensaba robarle el barbijo a nadie. De última. No, pero se encarece, ¿no? No hay faltante de barbijo. No vamos a salir a comprar. No salgan a comprar barbijos en masa, no sirve. No hagan ese tipo de cosas. A lo sumo compren jabón y lávense las manos. Y somos mejor pobres, con jabón, no, que con alcohol en gel. Nada. Te la tiro, la última recomendación, no usar alcohol en gel mucho. No, porque el alcohol en gel te mata, me lo dijeron una vez en un congreso médico, que el alcohol mata los anticuerpos que vos generás, como que todos tenemos nuestras propias bacterias, que como parte de nuestro ADN, entonces vos usando alcohol en gel, usando mucho desinfectante, algunas marcas de esas que se echan en las sábanas, matan las propias bacterias y te generas enfermedades autoinmunes. Así que ya lo sabés, lavate las manos, no con alcohol en gel, y anda escuchando Julieta Venegas, te vi, 40 segundos, lávense las manos. Radionauta.com.ar www.radiolaboral.com.ar. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Minutos pasan de las 6 de la tarde y seguimos acá en A Todo Resumen ahora con la presencia de Mariano Félix, que nos va a responder qué es la economía con alma de la que habló Alberto Fernández. La economía con alma. Sí. ¿Qué vendría a ser, Mariano? No vos sé, que sos economista y tenés no que sé, saber. No sé, ¿viste cómo es que el capitalismo, ese que habla de capitalismo salvaje? Salvaje, y el otro es el capitalismo como bueno, el capitalismo. ¿No? Sería un, es un oxímoron. Un capitalismo de bienestar, pero del pueblo, con alma así. Claro, eso es raro. Capitalismo, igual. Bienestar y del pueblo no entra todo en una misma frase. De no hay chance. No me lo dijo el economista, me lo dijiste vos, así que. No, tan mal no estoy. Tiene razón, Dayana, porque igual aún el capitalismo en los lugares donde ha funcionado bien, comillas, ¿no? Mariano, el estado de bienestar. Te estamos sacando del aire en este momento. No, pero aún en eso, donde esa idea, digamos, de capitalismo con alma sí. Funcionó en algún momento con esas características, suponía la existencia de capitalismos dependientes periféricos superexplotados en todo el mundo. Claro. O sea que en realidad, ese bienestar relativo sigue dependiendo de la periferia, un enorme malestar del resto del mundo. Hoy lo que estamos atravesando es una crisis muy generalizada del capitalismo a escala global, y entonces el malestar se acrecienta en todos lados, pero es un malestar permanente y sistemático en el capitalismo. Le vamos a mandar a Alberto, acá la producción de A Todo Resumen se va a comunicar con Alberto para contarle todo esto que nos acabas de decir, a ver si deja de decir estupideces en él. Yo me crucé el otro día con Carlito Bianco ahí afuera de la legislatura. Le digo, la próxima tenemos un asesor que te va a decir, dale, media pila. Yo lo vi a Carlos Bianco, yo lo vi en la jornada de economía crítica, estuvo en un panel hace 2 años, creo. Se portó bastante mal. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y bardeaba unas compañías que estaban en el mismo panel que él, digamos. Tuvo flojo. Pero no nos viniste a hablar de la economía con alma. No, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Yo me animo a todo, ¿no? Pues con o sin fundamento. Hablemos de terraplanismo, Mariano. Claro, de eso podemos hablar un día. Terraplanismo económico. Es un concepto el terraplanismo económico. ¿Ah, sí? Sí. Podemos hasta llamar por teléfono a un compañero que escribió un artículo que habla sobre el terraplanismo económico. Cuando quieras. Ahí está. Estaba pensando que esto de que este es un gobierno de científicos, dijo Alberto Fernández, y bueno, parece que no le dan tanta bola a la ciencia si no está alineada con los intereses económicos que ellos defienden, ¿viste? ¿Cómo es? Sí, exactamente. Calculo que van a favorecer a la ciencia de la que hablaba Andrés Carrasco, la ciencia de rodillas. Exactamente, me parece que va no por la ciencia digna. Va por ese lado. Ahí estaba escuchando, le damos las contradicciones del discurso de minería sostenible y todas estas cosas que ya sabemos que no existen, hablando de oxímorones. Pero bueno, no, yo quería conversar así como más yendo a algo. Al grano. Justamente, yendo al grano. Ir a un conflicto, bueno, conflictos que detrás de toda la economía siempre están más explícitos o menos explícitos, pero en este caso se está acrecentando el conflicto detrás de, bueno, qué hacer con la rentabilidad o con la renta del suelo, ¿no? Con lo que esa rentabilidad excedente que se obtiene en la producción agropecuaria en Argentina y que básicamente se la tienden a apropiar los grandes productores y los grandes exportadores. Bueno, los exportadores en general son grandes, casi todos. Y un sector pequeño de los productores son grandes, que son quienes se apropian de esta renta. Efectivamente, en estos días, bueno, la semana pasada hablábamos de que había un debate respecto a la posibilidad o no de que aumentaran las retenciones a las exportaciones. Retenciones es un impuesto a las exportaciones. No estaba claro cómo iba a ser, exactamente qué monto, si iba a ocurrir o no. Había negociaciones con la llamada mesa de enlace, la mesa esta que representa a las cuatro entidades vinculadas a los más grandes productores agropecuarios, a los distintos sectores dentro de eso, no están nunca, ¿no? Los pequeños productores familiares, ahí nunca entran UTT, los trabajadores de la tierra. Eso nunca entran en la discusión, porque de hecho esta discusión se dio sin ellos, si por ejemplo, sin todos los productores y los pequeños productores y campesinos adentro en el debate, porque por último podría haber sido la mesa de enlace más el MNCI, no sé, viste, organizaciones hasta que son aliadas del gobierno. El gobierno no discutió este tema de esa manera. Y capaz que hasta le convendría como para decir, mire, nosotros le bajamos las retenciones a ustedes, háganos un favor como para discutirle a la mesa de enlace. En ese sentido se podría ver de esa manera. Sí, podrían haberlo discutido de otra forma, pero evidentemente creen que la discusión va directamente con los factores de poder, así los más importantes. Y bueno, y lo que efectivamente ocurrió es que al principio de esta semana, no me acuerdo si fue el viernes de la semana pasada o a principio de esta semana, cerraron los registros de exportación, es decir, anunciaban que que las retenciones iban a aumentar. Que no podías liquidar, digamos. Exactamente, no podías liquidar exportaciones, aun si no las vendías, pero es decir, voy a vender tanta cantidad. Claro. Esto implica que tengo que pagar tanto impuesto. Entonces, al cerrar el registro de exportaciones, habilitaba al gobierno, al Ministerio de Economía, a definir un aumento de la retención. Entonces, bueno, las empresas no podían adelantarse. Efectivamente, después siguieron las negociaciones y el miércoles, hoy qué día es, viernes, ayer o antes de ayer, se definió efectivamente que iban a aumentar las retenciones en un esquema bastante peculiar, digamos, ¿no? Porque se define aumentar la retención a la exportación de soja, pero solo para los grandes productores, grandes, es decir, que exportan más de 1.000 toneladas anuales de soja, que son... millón de kilos. ¿Eh? 1.000.000 de kilos, sí. 1.000.000 de kilos de soja, pero son alrededor de un tercio de los exportadores, son los de soja, claro, que tienen esa capacidad de exportación de soja. Para la gran mayoría de los exportadores de soja, la retención no se modifica, y para un conjunto de los pequeños y medianos productores, se reduce un poco la... parte de la retención que se paga, de manera tal que la gran mayoría de los productores en realidad van a terminar pagando o lo mismo o menos de retención. Y en el proyecto, por lo menos en lo que se había planteado en un principio, se iba a establecer un mecanismo de redistribución de este aumento, que se estimaba el 3%, digamos, del valor de la exportación. Ya estaba en 30, pasaría a 33 el impuesto a la exportación de soja. Ese 3% es más o menos, decían, $300 millones que se redistribuiría, pero eso no está definido, no hay claro, ningún decreto que establezca el mecanismo al resto de los productores. Eso es lo que estaba como en debate. Digo, de nuevo, por eso, hubiera sido interesante que en esa discusión hubieran estado los productores, digamos, campesinos y otros productores que eran los que eventualmente iban a recibir ese subsidio en la discusión sobre qué hacer con el impuesto. Bueno, no estuvieron. Pero en definitiva se establece este mecanismo. Y simultáneamente se establece una disminución en los derechos de exportación en algunos otros productos, como el caso de semillas de girasol, que baja la retención, y otros productos, digamos, que no son el principal producto de exportación agropecuaria, que es en Argentina la soja. Esta cuestión, de nuevo, donde quienes van a pagar más impuestos a la exportación son un tercio más o menos de los exportadores, de los más grandes, generó la ruptura de las negociaciones, por un lado, con el gobierno, que estaban siguiéndose, y por otro lado, bueno, se convocó, la mesa de enlace convocó a un paro, sí, digamos, de productores, no sabemos cómo se va a llevar adelante, para la semana que viene, un paro, aparte creo que era del lunes al jueves, 96 días. Horas. Pero no habría acuerdo entre las diferentes facciones que integran la mesa de enlace. Hay algunos sectores que no están de acuerdo con realizar el paro y otros que sí. Calculo que, bueno, la sociedad rural debe ser uno de los más intransigentes, porque calculo que debe ser la sociedad rural los más afectados, digo, son los mayores productores rurales, ¿no? Sí, esto es así, pero en principio la mesa de enlace de conjunto está convocando, digamos, no es que hay algunos sí, algunos no, están todos, digamos, apoyando a la más allá de que haya disputas o salió a hablar Bussi, el que era de la Federación Agraria, que no es más, no sé qué rol tiene, no, parece que no tiene más un rol institucional ahí, a bancar al gobierno de Alberto Fernández, digo, hay debate, pero de conjunto están planteando el paro hay que ver qué características tiene, porque estaba leyendo en el interior del país, no todas las regionales de las distintas asociaciones están de acuerdo con este paro, así que hay que ver cómo se materializa, estamos a viernes, puede pasar muchas cosas entre el fin de semana, así que nada, digo, se vuelve al problema el tema de la producción agropecuaria, las exportaciones primarias de la Argentina, el lugar que la Argentina tiene como proveedor, digamos, de productos primarios tiene en el mundo. Y el impuesto que se le cobra a esa renta extraordinaria que proviene de las capacidades naturales, podemos decir, del territorio argentino, vuelve a generar un conflicto enorme. Y bueno, también hay bastante debate porque cuando Macri restableció las retenciones hace más o menos un año, no hubo este nivel de... Y las estableció de cero a un montón, en todo de conjunto. Pasa que en el medio había sucedido la devaluación de... Digamos, hay un montón de elementos que hacen podrían explicar qué está pasando. Valoraciones políticas también respecto a los distintos actores que juegan. Así que, pero bueno, hay un conflicto en puerta que es el que retoma, digamos, revive el conflicto de 2008 en Argentina. Que bueno, habrá que ver cómo se canaliza, cómo se desarrolla. Pero bueno, como desde el punto de vista de la economía política, podríamos decir, es un tema importante. Tengamos en cuenta que este conflicto se da en un marco internacional muy peculiar, donde la economía mundial viene de una crisis que viene como de arrastre de 2008-2009. Sí. Pero lo que está pasando en los últimos meses, desde el año pasado ya, el conflicto de Estados Unidos comercial. Y China, y ahora el tema del coronavirus, que detuvo prácticamente la producción industrial en China. Yo estaba viendo estadísticas, fue brutal la caída en la producción industrial en el primer trimestre. La locomotora del mundo, ¿no? Es alrededor de un quinto de la economía mundial y esto tiene un impacto brutal sobre toda la economía, en particular sobre los precios de los productos de exportación. Claro. Los precios de los productos de exportación de Argentina están todos en caída libre. Hoy estaba viendo una cosa que para enganchar. El precio, en general los precios están cayendo. El precio del petróleo cayó en el día de hoy 10% en el mercado mundial. Claro. Yo no quisiera estar en los zapatos de Maduro en este momento, por ejemplo. Porque eso a la economía venezolana le golpea directamente muy fuertemente. Pero en caso argentino, digamos, el conjunto de los productos de exportación están perdiendo precios fuertemente y cae la demanda global de manera tal que también las exportaciones se ponen más difíciles de llevar adelante. Así que digo, este conflicto se enmarca también en esa coyuntura específica. Sí, y además nosotros le vendemos, tengo entendido que el 90% de los pellets de soja que exporta Argentina se los exporta a China. Así que básicamente... tampoco le podríamos vender la soja, o sea, que tampoco te quedas con los dólares que decís que vas a retener. No. O sea, que es una doble problemática también. Sí, sí, por eso, digamos. La verdad que no tengo muy claro desde el punto de vista del gobierno cuál es la motivación para aumentar este porcentaje. Si el objetivo era redistribuir, lo entiendo, pero tienen que explicar claramente cómo va a ser y tendrían que haber probado un mecanismo. Y si el objetivo es simplemente fiscal, digo, de recaudar, para, qué sé yo, tener recursos para, no sé, hacer frente a los pagos de la deuda o lo que fuera, tenía que clarificarse el motivo. No, para mí, en el discurso del gobierno, por lo menos no está claro el objetivo del aumento en el precio de la soja, sobre todo, digo, en este contexto en particular. De nuevo, es un aumento de 3 puntos, digamos, que viene de un aumento grande que se produjo al principio del gobierno de Alberto Fernández, una recomposición importante. Digo, no es tanto 300 millones de dólares para lo que son los números que maneja y los problemas que tiene la economía argentina. No es mucho, entonces no está muy claro cuál es el objetivo. Si el objetivo es esto, digamos. No, realmente, si uno lo analiza, no queda bien claro la motivación. Claro, había que explicar, bueno, la motivación y también cómo se daría y también en la cuestión de los otros productos, de los productos de las economías regionales, cómo se va a bajar, a cuáles productos especificarlo, porque también eso ayuda, creo que la comunicación ayuda en todo caso a entender cómo van a ser tomadas y de última, incluso a los propios productores rurales, viste, que salen y decían que bueno, que una de las estrategias para evitar eso es comunicar mejor, bueno, creo que habría que tenerlo en cuenta, que es lo que pasó en el 2008 en su momento. Sí, en parte de eso. Bueno, pero hablábamos de esto, de que hay una caída generalizada de los precios de exportación argentinos. El único precio que está subiendo es el del oro en el mundo. O sea, el oro es un activo de reserva. Y nosotros lo tenemos en Londres. No me digas eso, Mariano, por favor, te lo pido. Como 11 toneladas de oro tenemos en Londres. Pero si la buscamos nos las van a dar, supongo. Son nuestras. Bueno, nuestras. Como las Malvinas. Mañana Milón se lo pide acá, a pedíselas. La mandamos con Mascherano y nos traen todo el oro. Pero bueno, decíamos, los precios están todos cayendo. El precio del trigo, por ejemplo, cayó el último día un 1%, un poco más de 1%. Decíamos que el petróleo cayó muy fuerte. Y la caída del precio del petróleo tiene que ver con un conflicto que hay en la interna de los países petroleros. Los países petroleros tienen una organización, la OPEP. La OPEP, sí. Donde, digamos, tratan de organizar las estrategias de producción de manera tal de maximizar. Son una suerte de oligopolio, es decir, pocos países que producen una mercancía como es petróleo, que se organizan para... producir lo suficiente como para garantizar, ganar lo más posible, pero no producir tanto como para forzar el precio del producto hacia abajo. El año pasado creo que habían estipulado disminuir la producción de petróleo justamente para que no cayera el precio del barril del petróleo, o el año pasado, pero sí, se enmarca dentro de esto que decís. Claro, vos. Digamos, ya desde los años 70 la OPEP ha tenido un rol muy importante a escala global, en el marco, digamos, de su conformación. Pero bueno, en el día de hoy, la noticia es que Rusia y Kazajstán, que son dos países petroleros importantes dentro de la OPEP, digamos, rechazaron, o sea, se negaron a la propuesta del resto de los países, que era reducir la producción petrolera para evitar la caída del precio en este contexto de recesión mundial. Esa decisión, por sí sola, genera una expectativa de que los precios van a caer. ¿Y qué pasa? Los precios caen. Caen y caen violentamente. Entonces, este es un impacto muy fuerte. Y en la Argentina, hablando de lo que Alberto Fernández señaló en el domingo. Sí, el domingo. Vos hablabas de, bueno, todo el tema del extractivismo, que es contradictorio con, digamos, con esta idea de cuidar el medio ambiente y qué sé yo. Uno de los de las industrias clave en esta estrategia del gobierno de utilizar el extractivismo para garantizar el repago de la deuda renegociada, como fuera que se renegocie, es Vaca Muerta. Sí. Ese es como el punto clave. La caída del precio del petróleo, 10% en un solo día y casi 20% en lo que va del año, hace que Vaca Muerta esté más muerta que nunca, digamos. Es una vaca muerta al cuadrado, porque es inviable desde todo punto de vista el negocio de la explotación y, digamos, después la producción y exportación de ese petróleo y del gas en estas condiciones de mercado internacional. Sí. El precio ha caído muchísimo, muy por debajo de la línea de corte. Cuando empezó este proyecto como algo así, una idea, hace como unos 10 años, el precio del petróleo estaba 80, 90, $100 el barril. Ahora está 40, más o menos. Sí, y hay que tener en cuenta si se le va a garantizar el precio de boca en pozo, si va a ser alto como sigue siendo, porque si lo bajan, capaz que recurren al CIADI y hay un montón de conflictos. Sí. O sea, está complicado el asunto. Por eso digo, más allá, digamos, de la regulación que se establezca en el mercado interno respecto al precio del petróleo, el precio del petróleo internacional ha caído tanto que ya para las empresas internacionales que estaban apostando con subsidios y todo, ¿no? Con convenio colectivo de trabajo modificado, o sea, peores condiciones de trabajo para los laburantes ahí, con subsidios del Estado Nacional para promover la inversión ahí. Aún en esas condiciones, con la caída en los precios del petróleo que se está produciendo en el marco de la crisis global, que está profundizándose, hace que ese proyecto esté prácticamente cerrado en este momento. De nuevo, poniendo en más dudas la posibilidad de la estrategia o la claridad de la estrategia que el gobierno está encarando para renegociar la deuda, para levantar la palanquita de la economía, ¿no? Prender la economía. El disyuntor. Claro, parece que eso no va a funcionar porque si Vaca Muerta era clave en esa estrategia, bien, malo, lo que fuera, pero en la estrategia del gobierno era clave, es dudoso que efectivamente pueda, a corto plazo por lo menos, ser uno de esos motores que el gobierno pretendía, tanto desde el punto de vista de la actividad económica, que es el rento de todo limitado, como sobre todo de la producción de divisas, ¿no? De dólares para el pago de la deuda y para el pago de otras de productos importados. Así que ese me parece que es también la noticia del día en términos, digamos, del vínculo internacional-nacional respecto a las posibilidades de que esta estrategia que el gobierno está encarando de renegociar de la deuda pública, sobre todo la deuda externa, pueda ir avanzando. Y en esta misma línea, y como para ir cerrando con una noticia también de esta semana, de estos días, bueno, volvió la misión, una misión del Fondo Monetario, esta semana estuvo hablando con funcionarios en todas las áreas, ahí, bueno, sí, qué sé yo, misión técnica, no se decide nada, pero la calificaron el FMI de muy productiva, las reuniones, todavía se sigue discutiendo, digamos, como que es una misión vinculada a ver qué está pasando en la economía argentina, cuáles son los números que el gobierno está manejando en este sentido. Y bueno, de nuevo, todavía no han dado a conocer, todavía está todo muy en veremos, lo que sí han dado a conocer la estrategia detalladamente, no lo han hecho. Lo que sí han dado a conocer, bueno, los bancos internacionales que van a empezar a operar en este proceso de renegociación, el HSBC y otros bancos internacionales grandes. HSBC, que fue un banco muy cuestionado por el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri, porque había el presidente en Argentina, era muy amigo de alguno de los funcionarios del área de finanzas del gobierno nacional. Entonces, bueno, pero parece ser que es cuestionado, pero de todas maneras ahora entra en la renegociación, hacer negocios renegociando nuestra deuda. Pero esto es como, voy y ahí voy a hacer un guiño castaño y Eucero, como un capítulo de Los Simpsons, creo que uno de los pocos que he visto, cuando el payaso Krusty pasa de ser el muñeco, el payaso Krusty pasa a ser de malo o bueno, con el FMI y el HSBC, calculo que es más o menos lo mismo. Durante el macrismo era malo, ahora no es tan malo. Ahora le cambiaron el interruptor y no es tan, exactamente, tan malo. No es tan malo. Y una última cosita. Se acaba de, en el día de hoy, se refinanció parte de un bono que se vencía, de un bono de deuda pública que se vencía en el mercado local, bono en pesos que se vencía en el mercado local, que tenía un nombre muy, muy peculiar. Se renegoció el 65%, se canjeó por un nuevo bono. El resto el gobierno va a tener que pagar. Cobrar, claro. Tiene que emitir plata, lo que va a hacer es emitir billetes para pagar. Viste que nunca, siempre te dicen, no se puede emitir para pagar salario, no se puede emitir para hacer obra pública, pero para pagar deuda siempre se puede emitir. Es deuda en pesos, ¿no? Entonces van a emitir para pagar lo que queda. ¿Cómo se llamaba el bono que se venció? Bogato 2020. Bogato. Digamos, sí. No sé si es un... Viste que siempre le ponen nombres raros a los bonos. Estaría interesante para pensar, ¿no? ¿Cuál va a ser los nombres de los bonos que le van a poner después en el proceso de renegociación de la deuda? Porque la renegociación es cambiar deuda vieja por bonos nuevos. ¿Qué nombres van a tener esos bonos de la deuda de renegociada en el caso de que esto funcione y no caigamos directamente en la cesación de pago? A mí me intriga quiénes son los creadores de estos nombres. Podemos tirar opciones, ¿no? Podemos... para el próximo programa traer opciones, así se las hacemos llegar vía Twitter, Alberto, claro. A ver si emite bonos, no sé, de algún otro nombre que se nos ocurra. Exacto, el Ministerio de Economía había, cuando empezó la renegociación, habían sacado una cuenta de mail donde vos podías mandar propuestas o de renegociación, ofertas, así que ya podemos mandar los nombres de tentativos, nombres de bonos, de nombres de bonos para el futuro. Puede Pensé ser. Que ibas a plantear que compremos bonos de deuda. Mariano, feliz, acá no hay un peso. Y de deuda argentina, never. No ganamos. Never. El que apuesta al dólar nunca pierde, el que apuesta a la deuda argentina siempre pierde. Esa Mariano, sería la filosofía. Algunos te dirían antipatria por eso. Bueno, ¿qué va a hacer? No es culpa mía que esto sea así. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo que la presencia acá en Radionauta. Gracias por toda la información que nos has traído para entender un poco más el panorama económico que sufrimos, porque podríamos hacerlo así, sufrimos por estos días. Y nos vamos escuchando Yeah, Yeah, Yeah's Head Will Roll. Heads roll on the floor. Bladder. Todo lo que tenés que saber antes de desconectar. A todo resumen. Ahora sí anda el micrófono. 3 minutos nos separan de las 7, 2 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Y se estuvimos así, moviéndonos rápidamente porque se nos llenó el estudio. Somos más, nos visitan, no todas igual, no están completas. ¿O no? Falta una compañía. Estamos con las Longas Fieras Subversivas, que mañana acá en el Olga Vázquez van a estar presentando libro y single. Sí. Primer pregunta, porque yo he visto a las Longas, me imaginaba un single, era como algo, un disco, venía como parte de, las he visto. Libro me sorprendió un poco. A ver, lo que hacemos no solo es música, sino también poesía. Sí, o sea, empezó siendo un grupo, o sea, bueno, las dos empezamos haciendo música y poesía juntas. Entonces, no solo es música lo que hacemos, sino que también le metemos ese toque de poesía que es recitado por la Fishirika, acá presente. En realidad el libro que se acabó de parir va a concretar en un compilado, por cierto, que gracias a Galiarte, se llama Declaraciones Subversivas por el Derecho a Ser, viene a ser como el cancionero de las Longas. Que también, como dice la Longa, es todo un compilado de lo que hacemos. Cuando empezamos haciendo fue como, nos encontramos acá siendo migrantes, con esa necesidad de juntarnos también. Por eso es que también es muy bacán a nosotras venir acá a presentar este espacio, nuestro laburo en este espacio. como el Olga Vázquez, en el que se maneja mucho esta situación política de darle una voz necesaria a la gente migrante. Y por eso nosotros estamos acá. No va a ser la primera vez de las longas en el Olga. Han estado bastante. Sí. Incluso estuvieron tocando fines del año pasado en la calle, aguantando ahí. Súper agradecidos todos por ese aguante. Igual es una noche especial también. Digo, más allá de que la hemos visto en la plaza, en el Olga otras veces, traer la presentación, ¿no? De hacer el evento, presentación tanto del libro como el single, ¿cómo se preparan para eso? ¿Es lo mismo? ¿Siente que es igual que otras veces? Para nosotros creo que es de las presentaciones más importantes, porque por fin después de más de 2 años, casi 2 años y medio, casi 3 años de hacer lo que hacemos, estamos lanzando, concretando cuestiones mucho más físicas, ¿no? De lo que hacemos, porque bueno, tienes el vago recuerdo a veces de habernos visto en vivo o de ver los videos en YouTube, que son, bueno, videos en vivo igual, pero esto sería como que sacar algo más, o sea, algo más producido y poder llegar a más gente. Desde la autogestión también nos ha costado un montón el hecho de ser migrantes, de hecho que no nos conocían también, como vos marcaste al inicio, saber de qué hacen estas locas, o poesía o música, es genial también. A nosotras también como que nos atravesó esa situación, como que había un momento en el que querían como identificarnos o definirnos en alguna cosa, pero viste, no. Y nada, también es importante para nosotras porque nosotras venimos desde lo equinoccial, venimos de la mitad del mundo, y allá se celebra lo que es acá el carnaval, allá se celebra el Sisa y Pacha Raimi, que es significa el tiempo de florecimiento. Así que es perfecto, como te decía la longa, viene como florece todo el trabajo que veníamos haciendo, y también es como todo este proceso que al inicio empezábamos con esta denuncia desde la poesía y desde la música a propósito de los femicidios y todas las denuncias que estaban pasando y las situaciones que pasaban todos los días. Ahora como que todo eso se concretó un poco más, la lucha se agrandó, no sé, se tejieron más redes, no sé, está acá el espacio, conocimos más gente que nos está bancando también, que se ha acercado a participar de este proyecto. Y nada, sí. Y ahora es nuestro tiempo de florecimiento, a presentar el cancionero y el single. Así como nace el Sisa y Pacha Raimi, vamos a hacer lo que se llama una pamba mesa. En la cultura indígena ecuatoriana, la pamba mesa es una mantel, un aguayo grande donde la gente trae toda la comida que quiera compartir o lo que quiera compartir en general. Entonces también queríamos hacer como que el llamado a la gente que vamos a hacer nuestro propio Sisa, Pacha y Raimi. Así que quien quiera traer lo que quiera para compartir entre nosotros o para poner en el altar o lo que sea, porque realmente vemos nosotros que tenemos este ritual de esta ancestralidad con la que crecimos, porque en Ecuador está todo el tiempo, porque no sé, lo pasado en octubre también se vio que fue el pueblo indígena los que le pusieron frente a las nefastas medidas que tomó el gobierno de Moreno. Así que nosotras crecimos con eso, hay como 113 comunidades indígenas en Ecuador y obviamente venimos con esa ancestralidad, pero volcadas a lo que somos también. ¿Cómo, en eso de lo que son, de lo que llega a ser las longas, cómo se mezcla esa ancestralidad con la urbanidad platense, con la movida cultural platense? ¿Creen que hay algo que se encuentra, o las potenció, o tuvieron que pelear para un lugar? Primero que nada, la ciudad de La Plata tiene una cantidad de gente de todo el mundo increíble, entonces es una ciudad de migrantes como tal. Entonces creo que desde ese lugar ya como que nos planteamos como migrantes en un lugar que está lleno de ellos. Y esa necesidad de encontrar ese matiz o ese acompañamiento también surgió el tema de las longas, porque, no sé, como que hay muchas situaciones de la comunidad hermana de Bolivia, de la comunidad hermana de Colombia, y no sé, como que en Ecuador teníamos también cosas por contar. Y nada, como que nació desde esa particularidad, y después saber que en realidad somos uno solo, la Via Yala es uno solo, encontrar eso con todos los pueblos y comunidades de acá de la Via Yala fue genial. Y nada, como que ahora desde lo que hemos mutado, antes nosotros nos presentábamos como somos las longas fieras subversivas y venimos a incomodar, y ahora en este florecimiento, como vos marcabas de la urbanidad, lo que hacemos es un ritual urbano de reexistencia, posicionándonos en la ciudad en donde estamos. Así que nada, desde ahí viene la ceremonia de mañana. Igual la intención de incomodar sigue estando, sí, me imagino. Sí, siempre. Y es, ah. Ya está. Ya está establecido como está lo que hacemos las longas, sí. ¿Quieren hacer un pequeño adelanto? Ahora seguimos con algunas preguntitas, pero charango en mano. ¿Alguna previa de lo que puede ser mañana? Vamos a hacer una parte de un tema. Dale. El tema del single, para no hacerlo todo. Dejamos no lo spoileen todo. No, un poquito. Un poquito nomás ahí. El ilegal soy. Ilegal soy. Bueno, lo intento. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Vine caminando desde lejos, caminando hacia mi nueva vida, llena de pendejos, de donde nadie sabe nada ni de dónde vengo, y aún así me ven de menos. Y me alejan, y marginan, y eliminan, y caminan sobre mi propia piel, porque soy una divina y nadie opina de cómo nos oprimen y denigran. Ya estoy cansada de tus mentiras. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Si globalizan la xenofobia, globalizamos la resistencia. Si globalizan la xenofobia, globalizamos la resistencia. Aleteo la libertad de no tener nación. Vivo libre, sin complicación. Aleteo la libertad de no tener nación. Vivo libre, sin complicación. Ilegal soy, bolita no, boliviana soy, ecuatoriana. Ilegal. Senegalés. Ilegal. Wichi. Ilegal. Subversivas. Ilegal. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Cuando una blanca rompe su castillo de cristal, la que lo limpia es migrante, ilegal. Muy bueno. Faltaban más gente para aplausos. Muy bueno, muy bueno. Veo, tenías el librito en la mano, sí. Ese es el librito. Ese es el librito. A ver, ¿se puede? Lo chusmeo, tenemos primicias. Primicia de Radionauta, tenemos en nuestras manos ya declaraciones subversivas por el derecho a ser. Muy lindo. El libro, el single, mañana se van, sí, a estar presentando. Decían, bueno, va a estar el me voy a equivocar el nombre, el ritual para compartir, que no me acuerdo el nombre. Sisay Pacha Raimi. Sisay Pacha Raimi. ¿Qué otras cosas nos vamos a encontrar mañana? Vamos a tener el acompañamiento del grupo de danza butó Hueso Hueso. Nos va a acompañar María Negro. Con el manifiesto de las conchudas. Viene con toda la polenta del conurbano a poner la voz acá. Y nada, se viene desde Capital para acompañarnos. Viene Natalia Lorenzo Cabra, que viene con su macumba a encender el espacio. Viene Melina Sánchez, que es una compañera militante, a propósito de la situación de los hermanos Huichí, que es importante mencionarlo, no solo haciendo eco de ahora como todos los medios, sino que siempre estuvo. Y nada, generar esta ceremonia, este ritual urbano de resistencia, iba a ser incómodo. Pero amorosamente incómodo. Entonces mañana a partir de las 8:30, sí, acá en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11, entrada, ¿cómo funciona? Siempre las vi en las longas afuera, en la calle, digamos, como y realmente, cuando tocaron acá en el Olga estaba adentro, entonces. Claro. Realmente, como hacemos eso, queremos que todo el mundo pueda vernos. Y en general, nosotros siempre intentamos que sea lo más inclusivo posible. O sea, no inclusivo, integrador, porque la palabra inclusión está ya muy tergiversada en un montón de aspectos, pero bueno. Así que va a ser el sombrero. Sí. En realidad pasamos una concha metálica que es nuestra concha. Es la concha plateada. Claro. Tiene canción sí, cuando sale a recorrer. Claro. Una pregunta me quedaba. Hablaban de lo físico, ¿no? Sí. De lo tener algo material, de llegar a ese punto. Está medio difícil, ¿no? Como que ya muchas veces se opta por, bueno, o se llevó una tendencia de lo subí a Spotify, lo subí a distintas plataformas. Es que, ¿qué significa, por un lado, cómo fue el proceso, el esfuerzo y qué significa realmente tener materialmente algo como banda? O sea, físico era algo, no era literal, no era tan literal, al menos de lo que es del single, claro. Queremos subir a Bandcamp, claro, más que nada porque también queremos vivir de nuestro arte. Entonces eso también. Y obviamente la mayoría de gente actualmente se mueve por todo lo que es el internet, ¿no? Entonces ya no va el hacer disco, lamentablemente, porque es difícil que te compren también. Yo que sé, en alguna feria. Claro, en cambio la gente, los libros sí los compra, claro, así. Y también surgió de la necesidad de, como vos mismo dices, estamos en la calle, nuestra intervención en realidad es más que nada política y usamos la música y la poesía como herramienta. Y nació de esa necesidad de que la gente que por ahí nos escuchaba alguna vez en la calle y no nos podía ver, como a dónde las encuentro, me gustaría volver a escucharlas y nada, así que está bueno como que recopilemos eso en algún formato y volcarlo. Espera. Que veo que van a sacar fotos. Esperen que nos ponemos nuestra máscara. Vestuario. Perfecto, sí. Es algo que nos caracteriza más que nada. No podemos romper la magia. No solo eso, sino que más allá de que nos, claro, nos hagamos las copadas o no, eso también es importante comentar. Cuando nosotras empezamos, tocamos en un espacio acá de La Plata y a la noche lo incendiaron y escribieron afuera la AAA, Muerte a los Zurdos. Nos han hecho comentarios como si ustedes estuvieran en la dictadura, estuvieran desaparecidas o muertas, y así un montón de cosas. Así que por eso también para nosotras es súper importante que nos banquen y toda la gente que nos den el espacio hoy, porque es fuerte. Uh-huh. Y por eso también usamos la máscara también de protección. Sí. Y nada, seguimos ahí resistiendo. Aunque claro, pero igual nos siguen bloqueando la página constantemente. También. Nuestros teléfonos también están intervenidos, o sea, un montón de cuestiones. Mucha censura. Como todas las que nos enfrentamos al sistema, básicamente una persecución que no conoce de límites. Se va preparando las longas, ahora sí saca la cámara. No, es una preparación artística, todo el backstage, que lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales, allí en Radio Nauta FM. Ahora las van a ver a las chicas que justamente estábamos escuchando recién. Así que nos vamos con un tema de ellas. ¿Hay para uno más? Pero vocal nomás. Perfecto. Ok. Vocal y... ¿Cuál hacemos? Bueno, recuerden entonces mañana a partir de las 8:30, aquí a las 8 en punto, 8:30, ahí va. Afuera aquí de Radio Nauta, 60, 10 y 11, van a poder escuchar y ver personalmente a las Longas Fieras, poder aplaudirlas, poder acompañarlas allí con el arte que están haciendo, poder ver el libro que estábamos mencionando recién. Y comprarlo. Y comprarlo, por supuesto, ayudando acá a la lucha de las compañeras. Así que bueno, las dejamos con ellas. Vamos a hacer un tema a capela, cosa que nunca hemos hecho, pero bueno. Sí, es la primera vez. Siempre hay una primera vez. Sí. Este es importante y de hecho es como nuestro caballito, nuestro pony unicornio de batalla, porque recoge toda esta vivencia de la Via Yala, recoge este encontrarnos en este Via Yala y resistir, y Yuxi Caimanta, el FMI de la Via Yala, y Yuxi Caimanta, el capitalismo, y Yuxi Caimanta, todos esos malos gobiernos, Yuxi Caimanta, los machos, Yuxi Caimanta, los femicidas, y nada, con mucho cariño para todos nosotros, los hijos de puta. caminar, correr, jamás retroceder. Así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Y caminar, correr, jamás retroceder. Así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Caminando, así me llamo Ana. Y Mashutita Kanki me pregunta, mi hermana, ¿sabes de todas nosotras las que vivimos en el lodo? Rajándonos día a día para sacar un poco de oro. Tenemos que aguantar a tanta mierda, jefes con chudos venenos que nos quieren ver cara de lerda sin esperar que nosotras nos uniremos para hacer un mundo mejor, con todo este montón de sueños que tenemos, y lo hacemos ya sin miedo, renacemos y volvemos a sacarnos la soga del cuello sin esperar, que nos desvistan, que yo puedo solita, y así sigue la pista. Bienaventuradas las putas, bienaventuradas las putas, porque paren buenos hijos de puta y nunca policías. Nosotras las hijas de puta, nosotras las que ni siquiera alcanzamos a hacer una cifra dentro de este mundo lleno de números. Morimos antes de ser cifras. Nosotras las hijas de puta que cargamos bultos en el mercado, sudorosas, apestosas, levantamos papa, cebolla, fruta, mientras nos ven de lejos, señalan, humillan y luego ignoran. Nosotras las hijas de puta, hijas adoptivas de la migración, bastardas del capital. Nosotras las hijas de puta que defendemos a Mamayacu, defendemos nuestra selva del extractivismo, defendemos nuestros montes, nuestros apus sagrados de la mega minería, nos desahucian esta Vía Yala, nos desgarran la raíz, nos contaminan la vida, progresismo le llaman los blancos, nosotros los negros de mierda que merecemos ser apedreados socialmente por todos los noticieros, nosotros los chorros hijos de puta que debemos morir encarcelados porque nos atrevimos a robar un pan, nosotras empleadas domésticas que servimos a feministas que entre brillo y brillo olvidaron los derechos de la mujer libre y de cuestionarse sus privilegios de clase, nosotras las negras de mierda que nos embarazamos para cobrar planes, nosotras las que debemos agachar la mirada, nosotras las que no podemos hacernos un aborto por ser pobres, nosotras inmigrantes que venimos a robarte trabajo, hospitales, educación y hasta el más progre le causa picazón ahí en su moral. Gracias, somos las Longas Fieras Subversivas, los invitamos mañana al 7M acá en el Olga. También para celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica. Claro que sí, claro que sí. Y preámbulo del 8M. Gracias. Una gran noche mañana entonces. Sí. Bueno, ahí pasaban las Longas Fieras Subversivas compartiendo con nosotros. Y Ana, en momentitos seguimos con A Todo Resumen. Desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. los viernes de 18 a 21 tu machete de noticias de la semana por Radionauta. Continuamos en A Todo Resumen, rearmando otra vez el estudio. Hola, Dai, ¿cómo va? Tanto ¿Cómo tiempo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me extrañaron este rato que no estuve. Te extrañamos. Extrañamos sobre todo el mate que te lo llevaste del estudio. Eso no se hace. No a mí, solo el mate. A las dos, son un complemento. Gracias, gracias. Me gusta la nueva cortina que se ha elegido Francisco Castaño para hablar de política internacional. Me gusta. La verdad que sí. ¿La elegiste vos, Francisco? No, nobleza obliga, vamos a decir que la eligió. Vamos a decir que la eligió la productora y operadora Camila Boes. ¿Se escucha ahí? Sí, yo no te escucho. Sí, ahí se escucha. Ahí va. No, la eligió la operadora Camila Boes, que no quiero enemistarme con ella, porque ya me enemisté un poco con Dayana Melón, ya con una tenemos suficiente. Vamos a no plagiar, a citar la fuente, fue magia y obra de la operadora Camila. Muy buena elección. ¿Qué está pasando en este mundo? De todo, un poco. Hubo elecciones para sacar un poco que tuvimos nosotros el año pasado. Bueno, este es un año electoral en Estados Unidos. En el cual básicamente se va a elegir quién le va a disputar la presidencia a Mr. Donald Trump allí en noviembre. También hubo elecciones en Israel, pero yo quería arrancar con Estados Unidos, porque la verdad fue este martes, el martes que pasó, que lo habíamos comentado, es el denominado Super Martes, en el cual se eligen delegados en 14 estados. En realidad son 16, pero son los 14 estados que están dentro de Estados Unidos. También está Samoa Americana, que es un estado que está en el Pacífico Sur. Y también los demócratas en el exterior. O sea, son 16 circunscripciones, de las cuales 14 están en territorio americano. Y las otras dos están fuera, digamos, el exterior y Samoa Americana. Allí, básicamente, las expectativas era que iban a favorecer a Bernie Sanders. Por lo menos las principales encuestadoras decían que el gran ganador, que venía ganando justamente en las últimas elecciones que ya habían arrancado en febrero, el 3 de febrero, justamente a Bernie Sanders era el que había ganado. Pero una vez transcurrido las elecciones, entre las cuales las más importantes en California y Texas, que son los dos estados más poblados, dos de los estados más ricos justamente allí de Estados Unidos, el que ganó en 9 de 14 fue el ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, un señor blanco católico de 77 años. No sorprende tanto igual, ¿eh? No. En Estados Unidos gana un señor blanco católico. Sí, heterosexual. Y básicamente con su victoria, el resto de los precandidatos, salvo Bernie Sanders, terminaron por declinar. Elizabeth Warren ya casi está cantada que se va a bajar. Peter Buttigieg ya se bajó. Bloomberg, el creador de la agencia de noticias que lleva su nombre, se bajó también, que puso una fortuna y parece ser que solamente ganó en Samoa Americana. ¿Viste esa que mencionaba? Que tenía... ¿Que dónde quedaría Samoa Americana? En el Pacífico... Es muy grande el Pacífico, Diana. Pero vos sos el impreciso. Pero especialista. Dije en el Pacífico Sur. Ahora te digo la ubicación. En una mitad del Pacífico, no en la otra mitad. Por ahí, por el Pacífico. No, pensé que me iban a preguntar de todo menos dónde se encontraba Samoa Americana, así que dije no lo voy a buscar. Es que la nombraste y obvio que lo primero... Samoa Americana me suena como hasta rico. No hay, no, como no un hay sabor de algo. De dibujitos animados que transcurren en Samoa o algo con Samoa. Apa, está, ya la, te lo está la que es la del dibujo, sí, que es Moana, Moana puede ser, no, es muy buena película. Que a vos te va... Está, sí, está, digamos, cerca de Australia, más cerca de Australia que de América, básicamente. Acá en el mapa, está ahí en la línea divisoria, ¿viste? La de las horas, de los usos horarios. Que ahí en el Pacífico, que no es recta, que está, hay una parte que es cerca del Ecuador que empieza a vitorearse. Bueno, está ahí en esa parte. A la altura del norte de Australia, pongámosle que está a 4.000 kilómetros de Australia. Bueno, está en esa parte. Wikipedia full. Estoy en el mapa de Wikipedia, le estoy calculando acá, viendo la escala métrica de acá abajo, sacándole la cuenta, como para decir, bueno, más o menos 3.000, 4.000 kilómetros. Básicamente, ¿por qué votan para presidente de Estados Unidos en Samoa Americana? ¿Que sigue siendo una colonia? Sí, es como una... tendría un estatus especial. No, te dije que no averigüé de Samoa Americana. Preguntame otra ahora cosa. Ahora a mí me interesa todo lo que se relacione con Samoa Americana. No quiero saber otra cosa que no sea Samoa Americana. No sé si es... Fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde se incorpora Samoa Americana, aprobar después de la Ley Orgánica 4500, se incorpora en uno de estos 14 territorios no me acuerdo cómo se llaman, sí, que tiene Estados Unidos. Autónomo. Tiene como gente, como que son un territorio de otros, pero son de Estados Unidos. Claro. Colonia, básicamente. Como un departamento de ultramar francés, básicamente. Bueno, pongámosle que sea como más o menos parecido. La nueva... Sería como un Puerto Rico del Pacífico. Pero Puerto Rico tiene elecciones... presidenciales, ¿no? De gobernador. Tiene el delegado, pero que no tiene ni voz ni voto en el Congreso. Es cierto. Sí, podría ser un Puerto Rico. Tarea para el hogar, averiguar. Yo voy leyendo el estatus, saliendo de Wikipedia un poco, ¿o no? Bueno, pero te puedo decir que en los años 1000 a.C. estaba poblada por los Fa. Ah, mirá qué interesante. Habitaban las islas. F-A apóstrofe a. Los 1000 a.C. F-A apóstrofe a. Fa. Tendríamos que, la gente que no creemos en Cristo, deberíamos repensar esa antes de Cristo, después de Cristo. Es buena, lo vamos a hacer en otro momento, que no sea la columna antes Francisco de... Castaño, que se la estamos destrozando. Antes de nacimiento. No voy a venir más. Y de pelo largo. No voy a venir más, me van a salir por teléfono y no les voy a atender nada. ¿Cómo destruir una columna en 2 minutos? Bueno, volvemos más allá de lo de Samoa Americana, que claramente despierta muchísimo interés en cualquier persona que escucha el nombre Samoa Americana. Vamos a lo que a donde quería llegar, que son las elecciones de este supermartes, que no tiene nada que ver con descuentos. También lo quería decir. En Estados Unidos es como, te imaginas un 2x1 en elecciones. Claro, un Black Monday, viste, cosas así. No, Pablo, por favor, me estás devaluando la columna de una manera. Se elegían 1.357 delegados, de los cuales los estados más importantes eran California y Texas. California se elegían 415 y en Texas 228. Recordad que el sistema caucus, el sistema de elección americano, el partido que más votos tiene en un estado se queda con todos los delegados. No es que se reparte con partido, viste, 2 para 1, 1 para otro, como se hace acá, por ejemplo, sino que tiene esa cuestión de las circunscripciones electorales muy, muy particulares del sistema americano de elecciones. Eso es lo que garantizó que, a pesar de haber sido más votada Hillary Clinton, sí, haya sido presidente Donald Trump. 3 millones de votos más sacó Hillary y terminó ganando Donald Trump, que bueno, que es el sistema particular que tiene allí Estados Unidos. Pero sí, mencionar que Joe Biden le ganó 9 de 14 a Bernie Sanders de los estados que estaban en juego, y que se retiraron los otros precandidatos que más se disputaban allí la precandidatura demócrata. Son un montón, pero por ahí los más resonantes era justamente Michael Bloomberg, que es el dueño de la agencia Bloomberg, que lleva su nombre, que puso un fangote de guita en publicidad, en las cuestiones de las redes sociales, que bueno, evidentemente no triunfó. Elizabeth Warren también, una senadora de centro izquierda, y que se empieza a configurar un mapa en el que los tres, o sea, el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, y los dos precandidatos, que a priori serían los que van, entre los que se va a disputar la interna demócrata, son todas personas de blancas de más de 70 años allí en Estados Unidos, que bueno, termina por confirmar una tendencia, ¿no? Que si bien había muchas mujeres que se habían presentado allí dentro del Partido Demócrata, y bueno, Hillary Clinton en su momento le disputó la elección a Donald Trump, todo reivindicaría en que nuevamente serían dos personas, dos hombres los que se disputarían las elecciones. Y lo más interesante para ver y es la disputa que se da entre lo que es Joe Biden, que es básicamente cuenta con todo el apoyo del establishment, y que obtuvo la mayor cantidad de los votos de los estados del sur, allí de los estados con importante presencia afroamericana, y también lo que es bueno la cuestión del anti-establishment, que es Bernie Sanders, el senador por Vermont, allí de la izquierda, que si bien hay que mencionar que Joe Biden ganó en 9 de 14, Bernie Sanders ganó California, que era el estado con más delegados, son 415 delegados. Sí, 415 delegados. Así que son elecciones que van a seguir su curso hasta o sea que Bernie sigue en carrera. Año. Claro, sí, hasta ahora son los dos que más votos tienen. Porque se eligen delegados y bueno, a partir de la cantidad de delegados que tienen, es el que obtiene la victoria. Joe Biden hasta ahora tiene 627 y Bernie Sanders tiene 551. Son 3.000, casi 4.000 delegados que se eligen en total. Para ganar son necesarios 1.991. Y este martes, la importancia del martes, de las elecciones del martes, era porque se elegían 1.357 delegados, alrededor del 35%, más de un tercio. Todavía faltan confirmar algunas elecciones de algunos estados, porque son muy numerosas, y hay que esperar el recuento definitivo a sí mismo. Pero sí, esta cuestión de la importancia de este supermartes en las elecciones tiende a confirmar la tendencia de que, si bien Bernie Sanders obtuvo el apoyo del estado mayoritario, se revirtieron algunas tendencias que se avizoraban allí en las encuestas, que bueno, que últimamente le hemos mencionado y no tienen esta cuestión de seriedad que tenían en su momento hace un tiempo, y que otros candidatos, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg, terminaron bajándose de las candidaturas, que no deja de ser una cuestión relevante. Y la que no se bajó, que es la que venía quinta, es Tulsi Gabbard, que es una congresista de Hawái de 38 años, que tiene una campaña de que está que acusa justamente a su partido de manipular las elecciones, que recibe elogios de la extrema derecha y que se ha abanderado con la cuestión de anti-intervencionismo militar, una cuestión que bueno, que ha sido muy característica en la política exterior estadounidense, sobre todo el 2001 hacia adelante. Pero sí, sin mencionar que todavía es una cuestión que sigue en carrera las elecciones, como mencionaba en su momento. La importancia de este supermartes era que tradicionalmente desde el 2000 el que ganaba las elecciones era el que terminaba disputando las presidencias. De los últimos, desde 2000 en adelante, el único que había ganado las elecciones presidenciales del Partido Demócrata fue Barack Obama en el 2008 y en el 2012, cuando obtuvo la reelección. Después, en su momento, George Bush ganó dos veces y después obtuvo la victoria de Donald Trump en el 2016. Y así que, bueno, es una cuestión que seguirá desde que había arrancado el 3 de febrero hasta junio. Teniendo en cuenta las elecciones que serán en noviembre allí en Estados Unidos, ¿no? Desde acá de Radionauta apoyamos a Bernie totalmente. Si es anti-establishment, no, Diana, le hacemos la campaña a Bernie. Ya veo el próximo programa. Cuidado con decir le hacemos la campaña a Bernie. Eso después lo sacamos. Sergio Bernie, sí. Cuidado con lo que decís. Puedes al sacarme aire de contexto. Estoy hablando de Bernie Sanders. Por favor, no de Sergio Bernie, que ayer estuvo comiendo en carne. No sé si lo vieron. Con Axel Kicillof. Ah, no te lo puedo creer. Mirá vos. Estuvieron comiendo en carne, revolucionaron carne. Mucha gente sacó foto con ellos. Nada que ver con el Bernie de Estados Unidos. Que no come carne. ¿No come carne? No, Bernie. Sé. Pero para hacerlo más distinto a Sergio Bernie. Yo, antes de que cambie de tema, porque veo que te estás ir, hay algunos datos de Samoa Americana que me parece que es importante que sepamos. La capital, dale, se llama Pago Pago. Tiene una población de alrededor de 55.000 habitantes. Es chiquito. Es chiquito para comparado con otro estado o algo de Estados Unidos, no sé, son 300 millones. Sí, yo que soy de Valcarce, tiene 45.000 habitantes, básicamente. Es como un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero para ser Samoa Americana, yo pensé que iba a tener tres personas y dos perros, básicamente. No, es hermoso el lugar, unas playas increíbles, está debe ser carísimo. En el Pacífico Sur, está a la altura de Australia. Es tipo, no sé si vieron la película, la isla, playa. La playa. Bueno, sí, algo así, te imaginas. Y un dato de color, tiene la peor selección de fútbol del mundo, o se la conoce como así, porque en el 2001, frente al seleccionado australiano, perdieron 31-0, que es la peor derrota, claro, del fútbol en la historia del mundo. Datos de Samoa Americana, podés seguir para donde quieras. Vale, vamos a hacer una columna con países que no sabías que existían. O podemos juntar plata e ir a hacer Radionauta desde Samoa Americana. Es hermoso. A mí me gustaría más ese apoyo ahí, que renovamos el pasaporte y vamos. ¿Ha pasado algo más importante en el mundo en estos días? Sí, qué bueno que como me terminaron usando la columna voy a tener que acotar todo. Pero sí, hubo elecciones allí en Israel, nuevas elecciones, las terceras en 2 años, porque no se terminó de conformar gobierno y en esta ocasión se dirimía justamente Benjamín Netanyahu y Benny Gantz la primera magistratura allí en el Estado de Israel. Hasta ahora, con el 99% de los sufragios, son 120 escaños los que se disputan para obtener la mitad más uno, claramente son 61. La derecha del partido, el Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, tiene 58 escaños, así que no junta la mayoría para gobernar. Lo que sí, Benny Gantz obtuvo un retroceso de diputados y tiene ahora 40, y los que obtuvieron la victoria fueron los partidos árabes israelíes, que obtuvieron 15 parlamentarios. Y bueno, y en este caso hay otros partidos además, laicos de la Cámara Legislativa, que bueno, que sufrieron un retroceso. La cuestión, lo central es que, si bien Netanyahu dijo que es la victoria más importante de su vida, sigue sin conformar mayoría. En este sentido, tiene que el presidente allí de Israel, Reuven Rivlin, con quien se reunió Alberto en su momento, es el encargado de conformar gobierno. A priori uno esperaría que se conforme un gobierno de coalición, un gabinete de una gran coalición entre los dos principales partidos, que claramente son los de la gran mayoría, pero esta opción es la que se ha venido manejando y la que ha sido improbable, y es lo que ha sido originario de que se sigan realizando elecciones, porque son las terceras elecciones que mencionaba, porque además el general Benny Gantz se había excluido de la campaña de formar parte de un ejecutivo con Netanyahu. En el sentido de que Netanyahu está acusado con 3 casos de corrupción, entonces Benny Gantz no quiere quedar pegado en ese sentido con el candidato y con el actual primer ministro israelí. Así que todo haría indicar que puede ser un ciclo que seguirá repitiéndose allí en Israel. Es una cuestión que no eran las terceras, en las cuartas elecciones. No es una cuestión que se descarte por ahora con esta situación que venía mencionando del bloqueo político y que no por lo menos tener la mayoría, ¿no?, del parlamento como para gobernar y en mayoría, por lo menos una mayoría simple, y gobernar en coalición con otros partidos. No tiene cabida este sentido, sobre todo porque muchos lo atañen a estos 3 casos de corrupción que mencionaba de Benjamín Netanyahu. Pero bueno, que a pesar de ello ha ganado, centrándose en una estrategia muy agresiva hacia Oriente Próximo, digamos allí en Medio Oriente, y sobre todo a Irán, ¿no? Que bueno, que en su momento había dicho que eran un enemigo terrible, dijo que había ordenado bombardear la yihad islámica palestina en Gaza. También había visitado a Vladimir Putin allí en el Kremlin, en Moscú, en una especie de guiño al millón de judíos soviéticos que viven allí en Israel. Y también, bueno, había asistido a la Casa Blanca hace poco a la presentación de lo que había hecho Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, del plan para el Estado judío, de los más favorables justamente para el Estado judío de las últimas décadas. Te diría que es más favorable, que bueno, que negaba una serie de cuestiones históricas de reivindicación palestina. Que bueno, el vínculo entre Netanyahu y Trump ya lo hemos hablado, que bueno, que termina por derrumbar la causa palestina. Sí, digamos, podremos decir que obtuvo la victoria con un discurso muy radical, muy de diferenciación hacia el extranjero, y hacia el distinto, hacia el enemigo extranjero. Pero a nivel interno todavía no obtuvo la mayoría y podrían darse unas cuartas elecciones en el breve tiempo si no se forma un gabinete de coalición. ¿Hace cuánto que gobierna o que está en el cargo de primer ministro Netanyahu? Se convirtió hace poco en el candidato, en primer ministro, en el mandatario que se llevaba más tiempo en el poder. Ahora no me acuerdo, creo que 2000, No, 1996 creo que está desde ahí. Ya te lo busco. Estas preguntas que me tiran así. Vos tenés que venir preparado. Sin tener una certeza, más o menos tirar y 20 años. Sí, no. Más de 20 años, ¿viste? No sé, tirá ahí un aproximado. Ya te lo averiguo. Estamos afiladísimos. No, no estamos, no, así. Vemos dónde está tu punto flojo y atacamos. No, estamos afilados, sí, no. Reconozco que sé que se convirtió hace poco en el primer ministro con más tiempo en el poder, pero no recuerdo en este momento cuándo fue que asumió. 2009, desde 2009, hace 11 años. Había tenido otro periodo del 96 al 99, que es el que mencionaba, que no me acordaba justamente. Así que son 14 años que ya está como primer ministro Benjamín Netanyahu, que bueno, que continuaría en caso de que no tengan la coalición de gobierno, ¿no? Bueno, Francisco Castaño, muchísimas gracias. Bien ahí sorteando todas las interrupciones que te hicimos. Perdón por la dispersión, por apoderarnos de la... Y hablar de Samoa Americana. Quiero, por favor, una investigación exhaustiva sobre Samoa Americana para la próxima columna. Dale. Tenía el nombre del... Me interesa muchísimo. Del jefe de Estado, del jefecito de Estado, sí, de Samoa, pero se me fue. Me interesa muchísimo saber por qué se quedaron con Samoa Americana. Y con otros más, hay 14 territorios no... incorporados. Pero hay que decir, ¿con qué me quedo? A ver, esta islita acá. Debe tener una cuestión de geopolítica en su ubicación medio clave. Además de las altas playas que tiene. Por ahí por las playas. No, pero con las playas, para mí, los yanquis no pensaron ahí. Esta de acá bombardeamos a tal lado, acá cortamos el paso, tiramos una soga. Algo pensaron para la dominación mundial, lo vienen haciendo siempre. Organicemos viaje a Samoa Americana. Luchemos por la independencia de Samoa Americana. En 5 minutos le organizamos la independencia. Del otro lado del vidrio, Camila dice, por favor... Dejen de hablar estupideces. Dejen de divagar. Vamos a escuchar lo último que ha sacado Saraeve. ¿Les parece? Dale. Dale. Pariente.

He quedado sin palabras. Maravilloso. Qué buen compilado. Maravilloso. Diana Melón, tus manos, tus dedos. Sí, en conjunto con Victoria Bisel. Gran producción. Digno de Sobriosis de TV. En Sobriosis de Radio sería en este caso. Digno de A Todo Resumen. Muy bueno. Digno de Sobredosis. Punto. Muy bueno. Igual me imagino la cantidad de horas que sufrieron escuchando a Lilita. Yo no sé cómo están acá después de esto. Así quedamos. Menos mal que la radio no tiene camarita. Ahora entiendo todo. Tendríamos que haber hecho el día de hoy la columna internacional después de la edición de Lilita Carrió, porque ahí entendemos el origen de las interrupciones y esas cosas. No, eso es normal en mí. Ah, okay. No es por Lilita, por el Lili. Que era muy difícil, está muy bueno escucharla, así como tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, porque si cerrás los ojos primero hay como mucho ruido a vaso de whisky con hielos que rebotan en los bordes, no sé por qué. O aplausos, viste que está dando una conferencia. Pero hay como un clink, clink, clink que se escucha así cuando habla Lilita, que no sé si alguien le pone un vaso de whisky al lado en el micrófono. Hay muchos vasos de whisky cuando Lilita habla, algo pasa. Y después podría ser típico bar de película pedorra yankee donde uno quiere probar suerte haciendo stand-up. Esa escena es eso. Yo creo que era que se retiró, porque debemos decir que este mini homenaje, le podríamos decir, que hicimos en la Radionauta Lilita, es porque acaba de renunciar como diputada. Pero creo que una buena carrera para Lilita en lo que se viene es ser stand-upista, ¿sería? Stand-upera. Stand-upera. Yo creo que le iría. Sí, es como... ¿quién era el que iba a escribir las memorias? Michetti y sus memorias de gestión. Cuatro libros iba a escribir. Yo creo que esa no le va a comprar nadie, pero un Lilita en calle corriente yo creo que lo voy a ver. Yo no sé si pagaría por ir a verlo, pero... Un poco de masoquista soy, iría a ver a Lilita en calle... Economy, ¿pagarías a vos para ir a verla? Pero yo me imagino que Lilita haría un precio popular. Sería una propina. Pero tiene amigos esquiando en Europa. Vender a esa gente. Es verdad. Qué bueno eso. Me acuerdo el exabrupto ese salir después de que ya había hablado. Qué bien que estuvo ahí. Debemos decir que en la preproducción tuvimos que dejar muchas cosas afuera porque Lilita da para una hora de homenaje con las cosas que ha dicho. Hubo algunas cosas muy, muy buenas. Yo busqué mucho y no encontré esa frase que hizo... cuando ella se presentó a presidenta con Toti Flores a la par, que había un video en que ella le levantaba la mano a Toti Flores y decía: porque a él le faltan los dedos y no como a Scioli, le faltan por trabajar. Y pobre tipo estaba con la mano levantada y ella al aire mostrando los muñoncitos que le quedaban al pobre señor. Buscamos ese video, no lo pudimos encontrar, pero hubiese sido digno memoria. Es que ese tipo de cosas trascienden, pasan a la posteridad. Pobre Toti Flores con los muñones ahí y sonriendo y Lilita mostrando los deditos. Mi vice perdió la mano trabajando, no en la lancha. Claro. Una nota de perfil de cuando Lilita presenta. ¿Qué sorete, no? Que sea tu... Es como un uso de muy, la feo, discapacidad. Muy feo lo que hizo... Los muñones no se manchan, Lilita. No, igual a mí lo que me preocupa y me da alguna certeza de que vamos a seguir teniendo material es que Lilita ya se despidió mucho de la política. Digo, es después de los, cada como derrota. Los chalchaleros, como, ¿viste? Los chalchaleros. Que se despiden y. Como Soda Stereo, que sigue robando, digamos. Bueno, haciendo ahora, pero ahora gira, están sin costos. Pero sin igual, gusta. Por eso mismo. Es como. Después peor. lo discutimos. Vale. Pero no, digo, tantas veces se retiró, tantas veces fue derrotada Lilita Carrió, tantas veces asumió, es una muy mala perdedora, hay que saber, porque cada vez que pierde, bueno, me retiro de la política. ¡Y vuelve! Y la gente la sigue votando. Eso es lo peor, y con el 50%. No, eso fue terrible. Bueno, pero es capital. Bueno, pero es gente, pero es capital, es gente, sigue siendo gente, como siempre decir, fue Córdoba, una cuna de la aristocracia, Córdoba hasta Marzo, es lo que hay, es gente, también hay que ver cómo laburar con esa gente. No voten igual. Igual mejor... nos ha dejado unos números tan, o sea, para recordar, Lilita, porque en los últimos 4 años... Un resumen de gestión hagamos. Un resumen de gestión. En los últimos 4 años que estuvo como diputada, estuvo ausente en el 74% de las votaciones. O sea, de un total de 499 veces en el que tendría que haber estado en la Cámara de Diputados votando, estuvo ausente en 367. Es mucho. Es un montón, 74%. Te quedás libre. En la escuela faltás esto. A la escuela te quedás libre. No, no podés. Ay, por favor, que. En otros trabajos tendrías el 0% de presentismo. Claro, pero y cobró. Y en la realidad cobró todo, digamos. Cobró, y no solo eso, muchas veces se han circulado fotos de ella durmiendo en sí. El recinto. ¿Cómo no recordar en el qué Lilita sos hoy? De esos que te ponen las fotitos, sí. Lilita durmiendo en el recinto. O cuando faltó, a mí me encantó cuando faltó que le pusieran una gigantografía en su lugar. Ay, ah, esa no la vi. Ah, cómo no, es muy buena. Búsquenla. Hizo una despedida, Lilita, no tan buena como la que organizaron Dai y Vic. Hizo un audio y dijo: soy Lilita Nadie. Me encanta que se autodenomine Lilita Nadie. Primero que hable de ella en tercera persona, pero es como el Diego. Soy Lilita Nadie, creo que he cumplido. También les pido disculpas a los que me odian. Y les aseguro, era mi deber hacer lo que hice. Es genial. Es Lilita. Genial. Sí, también tiene otra de que cuando habla de allí de los judíos, de la gente, habla mucho, viste que es muy católica Lilita, que en sí. Su momento habla de la Biblia y habla de la travesía del desierto, que bueno, que tuvieron que atravesar esto. Dice, y la Argentina, y estamos atravesando una tormenta, viste, que dice, porque tenemos que sufrir. Y yo hablé con Dios y teníamos que sufrir para salir de esto. Como que, bueno. Vos decís que Lilita está sentada a la derecha. Digo, de hablé con Dios. Es como una reencarnación de Jesús. Ey. Vamos a decir antes de Lilita. Después de Lilita. Después de Lilita. Antes de Lilita. Después de Lilita. El audio con el que se despidió le puso lo publicó y puso: adiós, patria mía. No, se murió Lilita. Que alguien me explique. Y es una imagen tipo un collage de ella con una cosa que dice Capilla del Señor atrás. No, parece una imagen de... ¿Cómo era esta serie que estuvo fue muy famosa? Un año atrás. La del reino. Game of Thrones. Podría ser Game of Thrones. Sí, es verdad. Bueno, Lilita se nos fue. Se nos fue Lilita. Se nos fue y seguramente la extrañaremos. Lamentablemente no va a ser mucho tiempo porque Yerba Mala nunca muere y la gente vuelve a votarla. Así que nos dejó mucho igual Lilita y aportó mucho a Radionauta Lilita, debemos decir. Qué triste. ¿Cuántos biribiri nos aportó Lilita en este tiempo? ¿Cuántas risas nos ha generado Lilita? ¿Cuántas risas y también cuántas infortunios en estos 4 años que fue cabeza de gobierno? Gobernaba Lilita. Claro, ahora entiendo. Por eso íbamos tan mal. Vamos a dedicarle esta canción a Lilita Carrió. Igual debo decir algo antes de que nos vayamos, de que buscando audios para escuchar a Lilita, hemos encontrado muchas canciones hechas por gente para Lilita. Hay canciones dedicadas de gente a Lilita. A esa gente le decimos, gente, las drogas duras hacen mal. Hay que tener cuidado, hay que saber tomar lo que se toma. Porque bueno, después pasan esas cosas, que una persona se graba dedicándole una canción a Lilita. Por favor, no publiquen eso. Es dañino y es un mal ejemplo para las niñas, bancar a Lilita Carrió. Nos vamos a escuchar. No se la dedicamos a Lilita al final. No le dedicamos nada. Y vamos con un poco de música y volvemos con más A Todo Resumen por Radio Nauta FM 107.3. Siembra la tierra, tu cantar para el que encuentre su lugar. Recuerdo que para sanar se esconde en el alma del que se va, cruje la vida y el andar, si frágil vuelve a empezar. Lo que va. Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Hora 5 minutos, continuamos en A Todo Resumen por Radionauta FM 106.3. El 2020 empezó con muchísimos despidos. Tuvimos muchos despidos acá en la Municipalidad de La Plata, la Dirección de Políticas de Género, Control Urbano. Siguen los despidos en el 2020. No parece ser una excepción este año en materia de despidos, de ir en contra de trabajadores. En este caso, 42 compañeros de Vialidad Provincial, 42 trabajadores de Vialidad Provincial, fueron despedidos. Para que nos comente de esta situación y la situación en la que están viviendo hoy en día esos trabajadores, estamos en comunicación con Américo, delegado de ATE en Vialidad de Provincia. Buenas noches, Américo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Pablo, Dayana y Francisco, de este lado estamos. Sí, comentanos cómo fue, a qué se debe, digamos, cuál es el argumento que ponen para despedir a 42 trabajadores. Mira, el argumento de parte de nuestras autoridades, digamos, el nuevo administrador que hay en Vialidad Provincial, no se hacen cargo. Ellos dicen que son de el Ministerio de Infraestructura, del cual nosotros dependemos, donde está Simone. Consultando a Simone, a su jefe de gabinete, Diego Menéndez, nos dice de que tiene que ver con que son cargos políticos. Nosotros decimos que no, que son compañeros que vienen a trabajar, que nada tienen que ver con la política, sino que entraron a gestión, como cualquier otro trabajador que en algún momento entró en alguna gestión. Pero bueno, no la quieren entender, y nosotros tenemos toda la documentación que así lo avalan. Son compañeros que fueron seleccionados por sus características, digamos, por su perfil, por su formación, porque, por ejemplo, tenemos estos 42 despedidos, aproximadamente 20 en las distintas distritos de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Necochea, Azul, Morón, Ensenada también, donde hay muchos equipistas que se encargan de manejar las máquinas viales. Y era una condición para ingresar a trabajar es tener una formación en el manejo de máquinas. O sea que primero tuvieron una formación en el 2018 y después se lo tomó cuando había máquina, que fue a mediados del 2015, a principios de 2015. O sea que es gente formada y preparada. Por eso no entendemos si quieren hacer más obras o que haya menos accidentes o que esté el pasto corto en las rutas. ¿Cómo puede ser que despidan a 42 compañeros que tienen un promedio de sueldo de 25.000, 26.000 pesos? Sí, claro, estábamos viendo ahí el comunicado que sacaron desde la Asamblea de Trabajadores Viales. No, esta realidad, que 24 mil pesos, digo, en esto de, no, son cargos políticos y demás, 24 mil pesos, y como decía, son muchos, la mitad casi de los despedidos, obreros técnicos, digamos, no es que son cargos de relleno o que, bueno, sí, todos administrativos, que puede llegar a decir, bueno, ¿por qué hay tanto administrativo? Despidieron de todas las áreas. De todas las áreas, profesionales, técnicos, administrativos, operarios, aparte teniendo en cuenta de que Veridad, por lo menos para que funcione medianamente, necesitamos aproximadamente 500 personas más. Nosotros venimos en picada porque desde el año 2000 no ingresa nadie a trabajar en Vialidad. O sea que imagínate cómo, por el tema de las jubilaciones, el promedio de edad en las oficinas anda por los 46, 47 años. No hay gente joven, 20 años que no ingresa nadie en la repartición y esto nos parece injusto porque la provincia invirtió en formación con estos pibes, estos chicos, y ahora de repente los echa, cuando el gobernador había dicho que se gobierna con la gente adentro. ¿Y hubo alguna respuesta por parte de Vialidad, o sea, por parte de algún ente del Estado ante los reclamos, Américo? Mira, nosotros estamos teniendo varias entrevistas con nuestro administrador, imagínate que los volvemos locos, vamos todos los días a golpear la puerta, pero bueno, él dice que es una decisión que la tomaron desde arriba, también nosotros vamos a ese arriba donde fue el Ministerio de Infraestructura, fuimos a gobierno y también presentamos nota en el Ministerio de Trabajo. La respuesta es esta, es política, pero no cierra porque ningún puesto político, de hecho tuvimos con la gestión anterior puestos políticos, va a venir a trabajar por ese monto. Estos son compañeros que vienen a trabajar, que los vemos, que muchos son hijos de nuestros compañeros de trabajo, que tienen una tarjeta magnética para ingresar, para egresar, donde está todo esto recontra súper controlado. Por eso estamos, digamos, fuerte en ese sentido de defender a los compañeros, porque es un trabajo genuino. Y como te decía anteriormente, se los formó, porque por ejemplo hay oficinas donde están solo los compañeros, o sea que oficinas unipersonales prácticamente, y que son fundamentales para que funcione la repartición. Así que no entendemos esta postura de decir que son puestos políticos, y lo que están haciendo es pateando el tema para 48 horas, 48 horas, 48 horas. Nosotros tuvimos ayer una movilización por calle 7, bueno, arrancamos de 122 y 48, fuimos hasta el Ministerio de Economía, después hasta Infraestructura, para visibilizar el conflicto, porque encima de eso no teníamos buena difusión de parte de los medios, que no entendían de qué se trataba. Así que bueno, ayer creo que se visibilizó el conflicto, y los gremios que están llevando a cabo algunas negociaciones a nivel provincial, tanto UPCN como ATE, están pateando, digamos, el tema 24 horas, 48 horas. Ahora, ayer, por ejemplo, recibieron a los dos gremios y lo patearon para el día martes. El martes supuestamente vamos a tener alguna otra novedad. Américo, una última preguntita. Ahí, sí. Bueno, esto lo del martes. ¿Se están pensando algunas acciones? ¿Se está pensando alguna forma, otra forma de visibilizar este conflicto? ¿Qué están pensando desde la Asamblea de Trabajadores Viales? Mira, nosotros venimos con asamblea permanente, todos los días con asamblea, hoy con asamblea, el lunes vamos a continuar con la asamblea, y a medida, bueno, vamos decidiendo sobre la marcha. En un principio también tenemos entendido que hay despedidos en educación, aproximadamente 40, así que vamos a confluimos fuerzas para revertir esta situación, pero nuestras medidas tienen que ver con algún corte, como lo hemos hecho en 122 y 48, que es nuestro lugar de trabajo, o marchas para que todo, o por lo menos la región, se enteren de estos despidos injustos, que justamente el gobernador dijo que no iba a haber despidos, y la verdad que no se está cumpliendo para nada. Nosotros queremos que nuestros compañeros vuelvan a su puesto de trabajo. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible y luchar hasta los últimos porque es un trabajo genuino. Américo, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para ustedes y para sus reclamos. Y por supuesto también vamos a seguir atentas a lo que suceda en las próximas semanas en torno al conflicto que están librando en Vialidad. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, están invitados a la asamblea que estamos llevando a cabo en forma horizontal en el allá en el 122 y 48, este lunes a las 10 de la mañana. Y gracias por difundir, porque la verdad que nos viene muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, Vialina. Chao. Los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radio Nauta. Argentina atraviesa el brote más severo de sarampión desde 1998. Pensé que iba a decir de coronavirus. No. Sarampión. Igual, en estas últimas horas ha ido escalando el coronavirus. Hoy dijimos 6, ya estamos a 8. ¿Posta? Bueno, sí, bien. Sí. ¿Hay tipo un coronavirus le ganamos a Chile online, así que te vaya taca, tirando un contador? Perfil está tipo, ¿cómo es que se llama? El conteíto. Tiene un nombre. Bueno, tipo. Como hizo Crónica en el 2009, cantidad de muertos por la gripe A. Porque ni te pasaba el conteo ahí abajo. Claro, o cantidad de días que faltan para el verano. Sí, bueno, no estamos hablando del coronavirus, estamos hablando. Después hablamos, si quieren, de coronavirus. Dale, sarampión, sí, ¿por qué? Una enfermedad que se suponía que estaba erradicada de Argentina. Hay 156 casos confirmados de sarampión. Digo, y está bueno, ¿no? El coronavirus, ahora ya hay 8, se empieza a poner como más complicado, esto va a ser la paranoia. Pero digo, todo lo que estaba pasando en materia de salud acá, a metros nuestro, hablamos la semana pasada de distintos casos de dengue que se estaban dando en la ciudad de La Plata también. Son... ahora en Argentina hay 680 casos de dengue autóctono. 194 infectados. ¿De? Noticia de hoy. En la provincia. Yo leí eso. Sí. Yo no estoy hablando a nivel nacional. 680. Yo te digo acá en la provincia. No, digo como que también para analizar un poco cómo los medios también direccionan un poco, ¿no? De cuáles son las afecciones que sufrimos. Y en verdad hay cosas que son tan autóctonas como el dengue. Igual. No tenemos que esperar a que venga alguien de Italia con coronavirus para preocuparnos por el sistema de salud. Sí, igual la cuestión del periodismo es muy internacional. Estaba mirando ayer un zapping muy rápido, además de este zapping, que le llegaron a preguntar a Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, qué pasaba con el coronavirus y estas cosas. Y ahí el tipo le dijo, muchachos, soy un entrenador de fútbol, porque le pregunten a gente famosa, no hay que tomarlo como referencia, como ubicando un poco a los medios, a los periodistas en ese momento, para tener en cuenta también, ¿no?, qué se informa y, bueno, la importancia que se le da a cuestiones como el coronavirus, que son cuestiones importadas y no se le dan la importancia relativa al dengue en este caso, o al sarampión, que, bueno, es el peor brote, como mencionabas vos. Sí, exactamente. Y otro brote que está haciendo efectos son los casos de, pareciera ser una epidemia, los casos de denuncias que ha habido al interior del Poder Judicial, porque bueno, en Jujuy una ex funcionaria provincial acusó al juez Juan Pablo Pablo Vaca de haberla violado. El propio Poder Judicial está teniendo que enfrentar ese tipo de denuncias a su interior, y está bárbaro que empiecen a salir a la luz este caso de abusos al interior de este poder. Sí, lo gracioso es que el juez está en licencia por otra cuestión, que era la difusión de audios de que él afirma que Milagros Salas está presa por conveniencia. Así que prácticamente puedo decirse que está entre la espada y la vara, ¿no? Con cuestiones contra dos mujeres, en este caso, bastante, bastante endeble la situación del juez. Se suma como ahí, sí, judicial, jueces, violencia, abusos. El juez de Olavarría fue destituido por acoso sexual y violencia laboral. Es Claudio García. Es el juez nombre, de familia. El juez de familia. Esto fue hoy. Hoy es 6, ayer. Ayer se dio la sentencia. Está bueno, ¿no?, que de repente hay un sacatazo al Poder Judicial, como que parece que son siempre intocables. Es indemne, siempre no, nunca, o pareciera ser como algo prístino quienes se encargan de, que se tienen en sus manos juzgar al resto de les mortales, pero ellos pareciera ser que son intocables. Bueno, está bueno que se empiece a socavar esta inviolabilidad, pareciera ser, del Poder Judicial, y que empiecen a saltar a la luz casos de estas características. Y bueno, en las últimas semanas hemos escuchado muchos casos donde jueces e integrantes del Poder Judicial han empezado a tener que enfrentar causas de este tipo. Sí, ni hablar de la cuestión de los salarios, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, las jubilaciones. Sí, exactamente. Y otra noticia esta semana, sumamente, que podría aplicarse para un biri, pero que bueno, la vamos a tratar en Zapping, que se conoció de que Carlos Menem Tóquense lo que tengan que tocarse. No se le dice completo, se le dice Carlos, el turco, Saúl, el riojano, el Saúl, el Carlos, cosas así. Nunca el nombre completo, Diana, bueno, por favor. Carlos Saúl, yo no soy muy supersticiosa, no creo en nada, básicamente. Carlos Saúl va a tener Dios su busto tampoco. Bueno. Eso, para eso sí habría que tocarse algo. Carlos Saúl va a tener su busto correspondiente en la Casa Rosada. O sea, hay algo ahí que a mí me llama la atención en tanto discurso de neoliberalismo nunca más, no, además del sobreuso de la palabra nunca más, que ya fue tanto, todo nunca más, pero después, digo, neoliberalismo nunca más, pero vamos después a hacer el busto a Carlos Menem. ¿Qué onda? Es como el mejor homenaje que tenerlo eternamente a una de las figuras más importantes del neoliberalismo argentino. Ahí, inmortalizado en un pedazo de metal, no sé si va a ser de metal, de mármol. A mí me preocupan dos cosas. La pobre persona encargada de hacer ese busto. Tenés que hacer verle la cara hasta que te quede pobre, parecido. Pobre persona, ¿no? ¿Qué mal habrá hecho? Y segundo, ¿cuál de todas las caras de Carlos Menem van a ser? ¿La de ahora? Da miedo. Miedo. Ah, es buena. ¿No? ¿Hay algún boceto? No sé. Está en formol ahí. Y no, por ahí la patilla, viste, cosas así. Capaz que hacen solo una patilla. Modelo 89. Una patilla ahí. Pre-botox, post-botox. ¿Cuál será? ¿Cuál de todas las caras? No sé si vieron el planeta de los simios. Sí. Vieron que está medio parecido a uno de... Está medio como planeta de los simios, Carlos, últimamente. Como si uno del planeta de los simios se llenara de botox y termina así como Carlos. Algo así. Uno que no me acuerdo el nombre del personaje, que es más peladito, pero bueno. Yo el otro día miraba su cara y digo, me imagino la cara de este señor a la madrugada, tipo, yendo al baño y encontrándote este señor, así como está. Miedo, película de terror. No, yo me acuerdo de todas las cosas que dijo, las propagandas, bueno, parece desastroso. Menem lo hizo. Una buena, quiero tirar una buena. Buena, no sé, en verdad es seguir hablando de algo que sigo mirando con entusiasmo. Hay más nuevas protestas en Chile. Sí. Se volvió Santiago, las calles de Santiago volvieron a ser escenario de nuevas protestas. Tiene que ver un poco también con este mecanismo, este referéndum que se lanzó para ver si se modifica o no se modifica la Constitución. El otro día estaba viendo unas marchas de el no, que en este caso el no sería malo, digo, pensando en el último referéndum, que el no era bueno. El plebiscito. El plebiscito, eso. Ah, no me salía, me faltaba esa palabra. Movilización de... organizaciones de derecha diciendo no a la modificación de la Constitución, no a poner en tensión la presidencia de Piñera, que no se venía viendo, digamos, en toda esta revuelta chilena, como esa parte de la sociedad fascistoide ocupando las calles. Eso quedaba más a cargo de carabineros. Bueno, salió la derecha a la calle. Sí, como que les das tienen la potestad de salir a expresarse libremente. En esta cuestión del plebiscito, que bueno, que recordar, lo charlamos la semana pasada, tendrá lugar el 26 de abril. En el caso de que la ciudadanía vote no tiene la obligación de votar en este plebiscito. A partir de allí estará encargada de conformar una convención o constituyente o mixta, que eso es lo que se votará también. En el caso de que se vote sí, la gente que acuda a votar tendrá que elegir. A partir de allí tendrá que elaborarse, bueno, esta cuestión de la reforma constitucional, y una vez que esté redactada, tendrán que acudir a votar obligatoriamente, en este caso, si aceptan la constitución nueva o no. Así que sí, es una cuestión que da para largo, y que sí, justamente llama la atención que ahora el poder fáctico militar, en este caso de la fuerza, le da paso a la expresión política en ese sentido, ¿no? Y hablando de gente de mierda, seguimos hablando con gente de mierda. Se conoció la noticia de que en la madrugada del 1 de marzo Franco Ruiz fue víctima de un ataque homoodiante en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, donde fue golpeado y azotado repetidamente, y posteriormente radicó la denuncia a causa de este ataque. Franco asistió junto a su pareja Nadir a una fiesta de 15 de la hija de una compañera de trabajo. en un salón de empleados de comercio. Y bueno, cuando salieron a fumar, cerca de la una de la madrugada, un grupo de varones de entre 27 y 20 años comenzaron a agredirlo con comentarios despectivos y burlas. Y a pesar de que, bueno, de que ellos no decidieron no reaccionar, terminaron, este grupo de varones de entre 17 y 20 años terminaron atacándolo y golpeándolo, así que gente de mierda ahí a ambos lados de la cordillera, parece. Sí, sobran acá a veces. Habría que decirles que se vayan todos a algún lugar, y, o sea, que se junte la gente de mierda y se vayan todos a algún lugar. Tipo una zona de sacrificio, pero para gente de mierda. La Siberia de gente de mierda. Sí. Sí, o un estado... Yo mandaría, tengo un montón de nombres para mandar a... Podemos empezar. Si yo fuese Stalin... La lista negra de Diana Melón. Si fuese Stalin, qué complicado que sería. El gulag, un poroto. Pero puede mandarnos. Anda haciendo la marija plantita. La listita que... La listita de gente de mierda que hay que mandar al exilio, pueden enviarla al 221-670-5190. ¿Por qué no? Ay, podemos sería armar buenísimo. Un exilio de soretes, de fachistoides. Tira un nombre. Puedo caer en lo básico, Solá, Dualde. Nos quedamos sin funcionario, Palito. Es la idea, Francisco Castaño, es la idea. Vamos a empezar a debatir nuestra lista. Vamos a escuchar una canción. Por fuera de aire, sino porque si no puede ser eterno esto. Vamos a escuchar a Gorillaz haciendo Magic City. Magic City. magic city, let's go. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Cuatro minutos pasan de las 8 de la noche, se nos fue terminando a todo resumen, pero no sin antes hablar de lo que va a suceder este domingo en lo que va a ser un nuevo 8 de marzo y que se van a estar realizando actividades por toda la ciudad de La Plata y para ello estamos en comunicación con María Julia Constant para que nos cuente un poco más sobre las actividades que se van a estar llevando a cabo. María Julia, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, mira, mañana, empezamos desde mañana, a las 11 de la mañana, la campaña va a ser un mesazo en 8 y 50, va a repartir el proyecto de ley, otros materiales, va a ser, bueno, vamos a estar ahí en la esquina difundiendo todos nuestros materiales y además vamos a estar con pañuelos. Y el domingo, junto con la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans y travestis que nosotras integramos, convocamos a marchar por la ciudad de La Plata, salimos desde la catedral y a las 4 de la tarde la campaña está convocando para hacer un pañuelazo y otras intervenciones. Así que, como siempre, bueno, en la calle este 8 de marzo, sumándonos a otras movilizaciones que se van a hacer en el país y también en otros países de Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que estamos convocando. ¿Y el 9 va a haber una marcha a Capital? El 9 estamos convocando también desde la Multi a la 1, bueno, convocando al paro fundamentalmente en todos los lugares de trabajo, y a la 1 hacemos un corte de calle en 7:50, pañuelazo y después marchamos a Capital. Así que bueno, las consignas centrales en las que estuvimos consensuando en las distintas asambleas que hicimos en Plaza San Martín, fundamentalmente en esta coyuntura es por el aborto legal, contra, bueno, basta de femicidios, travesticidios y crímenes de odio. Hoy la situación es muy grave, porque cada 23 horas hay un femicidio. No al pago de la deuda, esto tiene que ver con la situación de presupuesto, consideramos que es una deuda ilegítima, así que es una de las consignas centrales también, exigiendo políticas públicas y presupuesto, ¿no? Y políticas de prevención. Y además, otra de las consignas con las que estamos convocando es basta de trata y fundamentalmente, bueno, como te decía, que sea ley el tema del aborto, ¿no? Aborto legal. María Julia, ¿cómo va? Pablo te bien, te habla. ¿Qué tal? Justo ahora con eso que decías, ¿no? De seguir levantando la bandera del aborto legal, ¿qué significa o qué piensa la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de lo que dijo Alberto Fernández en la apertura de las sesiones este domingo sobre que va a presentar él un proyecto? Bueno, la verdad que hace 4 años era impensado esto, ¿no? Porque que el presidente de la Nación en la primera sesión de la Cámara de Diputados hable de un proyecto de legalización del aborto, realmente no era impensado, como te decía. Yo creo que esto justamente se debe a lo que significó todos estos años en la lucha por el derecho al aborto, la Marea Verde, lo que fue el año 2018, todo un proceso de movilización del movimiento feminista y de las disidencias. Y bueno, es importante, desconocemos lo que dice el proyecto, eso es real, porque hay diarios que dicen una cosa, otros, así que realmente no sabemos muy bien qué dice el proyecto, pero lo que sí sabemos es sobre nuestro proyecto, que es el proyecto que está en las calles, que es el proyecto elaborado colectivamente, consensuado, que es el proyecto que se aprobó en la campaña, que se trabajó colectivamente y que hoy está en la calle con todo el apoyo de lo que fue el último pañuelazo del 19 de febrero en todo el país. Así que lo que queremos es que, bueno, se tenga en cuenta nuestro proyecto. De todas formas, en el año 2018 se presentaron 11 proyectos y el nuestro se tomó como referencia. Seguramente el del Poder Ejecutivo va a tener muchísima importancia, pero bueno, ahora entra todo el periodo de discusión en las distintas comisiones. Pero lo que queremos es que se trate nuestro proyecto y que salga el nuestro, ¿no? Que tiene que ver con eso, con responder a todo el proceso de movilización a la Marea Verde y a la gran movilización del movimiento feminista que quiere que se trabaje, que se apruebe este proyecto, ¿no? María Julia, entonces para repasar, ¿mañana a partir de qué hora y en qué lugar los mañana, podemos encontrar? Mañana a las 11 horas, en 8:50, repartiendo nuestros materiales, entregando pañuelos. El domingo 8 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en Plaza Moreno, frente a la Catedral, para intervenciones artísticas y también pañuelazo y preparándonos para marchar, como hacemos siempre, por la Ciudad de La Plata a partir de las 5 de la tarde junto a la multisectorial de mujeres lesbianas, trans y travestis. Y el lunes a la 1 en 7:50, corte de calle y pañuelazo y después marchar en Capital Federal. Muchísimas gracias, María Julia, por la comunicación. Y bueno, nos vemos mañana y pasado en la calle. Bárbaro, muchas gracias. Hasta luego. No me gusta más. todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Eso reflejaba una actitud que es muy necesaria, porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Por esa tonada, ¿alguien de Argentina no? No es argentino. Es bastante sorete, pero no es argentino. Parece que los sorete no es patrimonio nacional. No es patrimonio nacional, pero bueno. Es como las hormigas, hay en todos lados. Además es presidente. Ah. Ahí ya con eso ayudé un montón. Sudamericano. Y la tonada, ¿no te ayudó tanto la tonada? Yo pensé que el periodista internacional iba a sacar de toque. Sí, no. Todos teníamos fe en vos. Yo lo sé, pero quería ponerle un poco de picante para la audiencia. No digas que lo sabés, estamos haciendo un juego, Francisco Castaño. Y pero me están defenestrando diciendo que no lo sé. Sebastián Piñera, ¿cómo se fue al pasto, Sebastián Piñera? No, si ya Sebastián venía. Sebastián Piñera, ya. Bueno, todo el lo pasto. Mal que podía hacer, la siguió embarrando, básicamente. Se fue al pasto, atravesó las gradas. Por favor, no se dejen abusar. No. Pero ¿estará legitimando lo que hicieron Carabineros desde el 18 de octubre? Probablemente. Por algún lado tiene que ir esto. ¿No? Algo tiene que. No por nada, ¿no? Y no sé, por ahí está vinculado a algo de alienígena. Vieron que su mujer salió diciendo en un audio, son como alienígenas esta gente que reclama. Bueno, capaz que Sebastián Piñera tiene la misma persona que asesoró a su mujer con lo de los alienígenas, capaz que asesoró con la ESI a Piñera. Además el uso de la palabra, la voluntad de abusar, ¿no? Hay como algo, casi como un otro, está todo bien, bueno, está la voluntad de abusar. Es muy fuerte, digo, es una irresponsabilidad muy grande, más allá ya sabemos la irresponsabilidad grande que está haciendo Sebastián Piñera, que desde hace meses su Estado está violentando al pueblo chileno, pero bueno, ya está, renuncie, Piñera, renuncie, no le queda otra. Vamos a seguir jugando. Ah, me encanta este juego, chiques. ¿A quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver. Tenemos otro audio. Nos lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Muy fácil. La Clos está revolviendo la tumba. Por favor. Cada vez que se escucha algo así, muere un sociólogo. Decí que la Clos ya está muerto. Claro, bueno, por si suerte. No, se estaría muriendo nuevamente. Bueno, es fácil porque esa voz la hemos escuchado lamentablemente, ¿no?, muchas veces. Palabras de Mauricio Macri. Que también valdría, o sea, podría ser, si no hubiésemos escuchado el audio, yo también hubiese tirado un Mario Vargas Llosa, que siempre anda ahí diciendo. Sí, podría haber sido. Bastante derechoso, ¿no? En ese sentido. Y aparte siempre andan hablando, me sorprende cómo hablan del populismo, porque el populismo, ¿quién sabe qué es el populismo efectivamente? Además hay populismo de izquierda, populismo de derecha, populismo de centro, no es una cuestión. Eso algunos teóricos, teóricas, teóriques, te lo podrían cuestionar. Hay quienes dicen que no hay el populismo no es de derecha o no podría ser de derecha, pero bueno, eso es. Lo dejamos para otro. No, en base a la corriente. No te voy a discutir esta. No soy un estudioso del populismo. Bueno, mejor tampoco, porque no sabía para dónde arrancar. Tampoco me interesa tanto, pero me sorprende sí cómo se habla de populismo. Todos hablamos de populismo. ¿Y quién efectivamente sabe qué es el populismo? Yo tengo entendido que surgió como en una comunidad rusa, como el populismo era, se lo denominaba, tiene una expresión rusa, en ruso claramente que no sé, pero era que el pueblo, la gente de la comunidad agraria de ese momento, me acuerdo haberlo leído de una profesora mía de ciencias políticas en la licenciatura, pero hace un montón, la verdad que no recuerdo cómo era el nombre de la palabra, tengo entendido que proviene de ahí, y bueno, a partir de ahí se ha hecho extensivo el uso, ¿no? Casi, yo lo que he visto es que en los últimos años ha sido una cuestión muy de negar, un sentido peyorativo totalmente al populismo, sobre todo a denostar y a caracterizar a los gobiernos de progresistas, si se quiere, o de centro izquierda y de izquierda latinoamericanos de los últimos años. Ese centro izquierda, izquierda. ¿Dónde lo dijo Mauricio Macri? Esto fue en el quinto encuentro ciudadano Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. ¿Por qué Mauricio Macri va a esos lugares? ¿Por qué existe el rol de exmandatario? Porque hay gente que le invita. Porque hay gente que invita a un exmandatario. Lo bueno es que volviendo o yendo y volviendo de este evento, lo escracharon en el avión. Sí, ahí tenés todo un debate de si el escrache sí, escrache no. No, hay que prefiero escrachar más, Francisco Castaño. Hay que salir a escrachar. Una mujer le dijo en el avión, ladrón, HDP. No te da vergüenza haber destruido el país. Arruinaste el país. Ladrón, y él le respondió, no, creo que no. No, creo que no. Como que todavía en verdad no lo tiene muy resuelto. Déjame pensarlo y te respondo la próxima. Todavía no lo tiene muy resuelto. Ay, se desató un debate. Sí. Escrache sí, escrache no. Se desató de distintos lados igual. Ayer estaba viendo a algunos, sobre todo en los medios más afines al gobierno, planteando, bueno, el escrache no porque nosotros somos mejores y tenemos que demostrar que somos mejores, como una lavada de cara y un, no sé, una conciliación, pero es parte de esto del pacto social y bla, bla, bla. También otra línea de plantear, no al castigo, la línea no antipunitivista, que también abre un debate sobre qué hacer con los escraches. Yo a veces, no sé, a mí yo he participado en algunos scratches, yo he revoleado huevos en conferencia donde estaba Dualde, y yo qué sé, eso a mí no me lo quita nadie. Y si el huevo hubiese sido una molotov, hubiese sido una molotov. Si el castigo era un huevazo en la cabeza o el cuerpo incinerado del cabezón asesino Dualde, y yo en ese momento, y sí. Dualde, hay gente, me parece, que está también en esta discusión de quién merece castigo y quién no, o qué implica un castigo. Yo creo que hay gente que no es válido para esta disyuntiva. Quienes detentan el poder merecen ser castigados por el pueblo. Y no es violencia, digo. Me parece que responder a la violencia a la que nos someten diariamente quienes nos gobiernan, quienes tienen el poder económico, y no sé, tienen tantos privilegios. Lo que pasa que también es cómo se entiende la violencia. ¿Violencia es solo tirar un huevo? ¿Violencia es solo pegar una piña? ¿O violencia también es generar hambre? ¿Violencia también es cagar a palos vía poder coercitivo? ¿Qué es violencia? ¿Cuáles son los límites de la violencia? ¿Y por qué la violencia es solo unidireccional? ¿O por qué hay gente que tiene garantizado el privilegio de ejercer la violencia? Legalmente, además. Legalmente. Hay alguien que... Si yo fuera Joseph Stalin. Si vos fuese Joseph Stalin, agarrate. Si tuviesen legalizado el uso de la violencia. Acá hay una frase de tal vez quien se vaya perfilando como referente de masas de algunos sectores. Y dijo, si el populismo es coronavirus, el neoliberalismo es cáncer. ¿Quién dijo eso? Podrían ser un montón de gente. Ser un montón de gente. Sobre todo un montón de gente que entiende que el problema que nos trajo hasta acá es el neoliberalismo. Gerardo Romano. No fue Gerardo Romano. Que estuvo hablando ayer en TN. Hermoso. Antes de ayer, me parece. Pero no fue él. No fue él. No. Pablo Echarri. Ah, del palo. ¿Quién vendría a ser el dengue? ¿O qué vendría a ser el dengue? Dengue, zika, chikungunya. Bueno, igual esta frase que publicó en Twitter Pablo Echarri en torno, obviamente, como respuesta a lo que lo dicho por Macri, suscitó también críticas o comentarios desde algunas posiciones cercanas a la posición que tiene Pablo Echarri, porque dijo, alguien le puso, Pablo, se te admira y se te quiere también, por eso nos animamos a pedirte que reveas esto, no seamos tan mierdas como ellos, no caigamos tan bajos, volvimos mejores. El volvimos mejores me mata, es como un eslogan tipo, mujeres, no sé, como... no sé, es una marca que se reinventó. Volvimos mejores. Sí, no sé en qué sentido volvieron mejores, pero bueno. Y otro hizo alusión, recordó el famoso Viva el Cáncer en las paredes por Evita, que ese es su génesis y que no podemos utilizar esas palabras. Que se queden con esas palabras, nosotros con el amor. Bueno. Son más tiernis, son unas tiernis. Con el amor, con Solá. Solá es amor. Una que me encanta, una que me encanta, y con estas medio nos vamos despidiendo. Me echan de un lugar del cual ya me había ido. Ah. Es buenísima. Pablo Pérez. No fue Pablo Pérez. ¿Michetti? También no, podría haber sido Michetti. Podría haber sido. Se lo olvidaron, está cerca, básicamente. No la echaron, se lo olvidaron. Nadie se lo olvidaron. ¿Quién la trajo? Nadie. Qué feo cómo fue perdiendo espacio a Michetti. Cómo le fueron haciendo el vacío, sobre todo cuando apareció este señor que dijo esta frase, que fue Miguel Ángel Pichetto. Me echan de un lugar del cual ya me había ido. Esto era referencia de su expulsión del PJ, ¿no? Igual en 2 o 3 meses vuelve al PJ, porque el PJ es amplio, el movimiento es amplio, muchachos, así que le doy 4 meses y vuelve. Estaba con el burro cansado. Estaba haciendo un zapping televisivo y estaban recordando lo que fue la discusión de la ordenanza 125. Ver a Pichetto, liderando líder ahí. De bloque del PJ, y vos decís, ¡ah! ¡Qué asco que son! La historia te jugará. Sí, Pichetto, que ha tenido frases sumamente desagradables en torno a la migración, en torno a un montón de cosas, y es todo lo malo que se puede, todo lo sorete que se puede hacer se confluye en Pichetto, y bueno, básicamente ahora lo estarían echando. Una muy mala jugada hizo Pichetto, la verdad, porque se podría haber quedado tranquilito y el PJ lo iba a terminar absorbiendo, sí. Pero no, decidió dar ese salto, sumarse a la fórmula con Macri y terminó perdiéndola feo. Así se nos termina yendo el programa. Vamos a recomendar algunas cositas fin de semana. Dale. Si para hoy en la noche. Para hoy mismo. Yo tengo para hoy. A ver, ¿tenés para hoy? Yo tengo algo que ya empezó hace un par de horas, pero que sigue un rato más. A ver. El último carnaval del año, tal vez. Ah, mirá. Ya estamos a 6 de marzo, así que... Largo el carnaval. Seguir intentando hacer carnavales puede ser un riesgo. Pero hace calorcito, está bueno. Hay que aprovechar. Yo voto por el carnaval todo el año. Carnaval toda la vida. Fiestera, melón. 20 grados más o menos afuera, así que está bien. Hermoso. Para salir a bancar un poquito más de carnaval. En Aucaché, 55 entre 4 y 5, se está haciendo el carnaval Alegre Rebeldía, así que acérquense por ahí. Ya empezó a las 6, pero está para largo. Y a quienes no les guste el carnaval y quieran otra opción, se está llevando adelante el Festival Furia en Laberinto Casa Club, ¿es Casa Club? Sí. Correcto. Que va a haber poesía, va a haber música, va a haber comida, va a haber feria, así que bueno, se está, debe estar por empezar en un ratito nomás, en 13, 59 y 60. 58 y 59. 58 y 59. Así que para quienes no disfruten el carnaval en Aucaché, pueden acercarse a Laberinto. Francisco Castaño, ¿qué tenías para recomendar? Que no, que en el predio municipal, en 122 y 54, se va a llevar adelante el San Patricio, allí anticipándose a mediados siempre de marzo. Siempre tan borracho. Bueno, allí en el predio municipal, entrada libre y gratuita, viernes, sábado y domingo, entrada libre y gratuita, así que para los amantes de la cerveza y de la fiesta, pueden acercarse allí. Y por supuesto, mañana 8:30, acá en el Olga Vázquez, van a estar presentando su libro y disco. Single, no, una canción. Un single. Un single. Ahí va. Se usa. Así. Bueno, las longas fieras subversivas. 8:30 en el Olga Vázquez, 60:10 y 11. Después, ¿algo más para el fin de semana? ¿Tienen? Dormir, mirar el partido. Boca puede salir campeón mañana, pero bueno, otra cosa. Hoy está, parece que pueden salir campeón varios. Y Boca y River. Nuestra columnista de deportes, Ayelen Antillanca, todavía no nos trae la información. Se está haciendo fresca, desear. Pero... Puede haber dos campeones, iba a decir una idiotez. No. Como los supercampeones, viste, que salieron campeones los dos, bueno, no. Bueno, pero... El domingo, Bake Off, si les gusta realities que hacen tortas, a mí me entretiene. La verdad que no sé hacer ni una torta, pero me entretiene. Véanlo. Es una boludez. Me sorprende. Te sorprende, miralo, me vas a entender. Hay algo que pasa ahí que no lo entendés muy bien, ¿por qué lo seguís viendo? No. Bueno, la verdad que... Déjate atrapar por Bake Off. Yo solía comer sándwiches de cebolla cruda, así que imagínate que mucho eco lo tengo encima. Sí. Pero no, yo no sé hacer tortas, pero bueno. Después, pero bueno, te atrae. Me atrae, no sé, hay algo ahí de ver la presión que sufre la gente que le está haciendo la torta. Tienen tiempo para hacerla, no sé. ¿Te gusta solo la presión de las tortas o la presión de otras cosas? Tipo, ver a la gente presionada haciendo otras cosas. ¿O solo tortas? No me lo puse a pensar así, así que me lo llevo como tarea del hogar. Voy a ver otras cosas donde la gente cerramos, se presione. Cerramos acá y retomamos la próxima sesión. Retomamos la sesión que viene. Bueno, está la movilización el domingo también. Sí, van a estar realizando un montonazo de cosas en Plaza Moreno y la movilización va a ser a las 5, si no me equivoco. Así que las invitamos a acercarse a Plaza Moreno, donde se van a estar llevando muchas cosas. Y mañana en 8:50 una volanteada, si no me equivoco, como contaba hoy María Julia. María Julia era. María Julia. María Julia, no me equivoqué de nombre. Así que un fin de semana ATR. Muchas cosas este fin de semana, ATR a todo resumen. Y nos vamos a ir con un último. ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Quién dijo? Mataron a Alexa, no a un hombre con pollera. No sé quién es Alexa. Coco Sile. No. Bad Bunny, haciendo referencia al asesinato de Alexa, una trans en Puerto Rico, que los medios dijeron que habían asesinado a un hombre con pollera luego de recibir otra violencia. Gente de mierda. De odio. La que tendríamos que mandar a Siberia. Es gente que tendríamos que mandar. En Puerto Rico también hay gente de mierda. Así que vamos a cerrar este a todo resumen con Bad Bunny y nos vamos perreando con Yo Perreo Sola. Antes tú me pichabas. Tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. No quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Okay. Okay. Ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, fumi se pone bellaquita. Se llama si te necesita, pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Ella perrea sola. Sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda. Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, estoy sí. En dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy sí. En dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije ahora eso. Yo no quiero. Pero. No. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías. Ay, ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola.